en esa nefasta idea del Día de la Raza. En la escuela nos enseñan y nos hacen jugar de indios y de españoles, los cristobalitos colones, y le sacamos el contenido social que significa ese hecho concreto, que te lo relatan como un cuentito. Porque en la realidad que vivimos en el día a día, esos pueblos originarios siguen resistiendo ante un Estado que no retrocede en la idea de progreso. Claro, el progreso según sus condiciones y sus necesidades, no las necesidades de los pueblos originarios. Y esto ha sido remarcado por todos los presidentes del Estado-Nación, incluso la defensora de derechos humanos, que tanto ha hablado en épocas de bicentenario de los pueblos originarios, cuando se reunió con ellos mismos, con las comunidades, les dijo, y hay un texto muy interesante, si pueden investigar las publicaciones de Darío Aranda, este periodista de Página 12, él estuvo presente y consiguió el material gráfico, es decir, hay imágenes, y auditivo de las palabras de la presidenta, donde les menciona o les sugiere a los pueblos originarios que no hagan mucho revuelo y que el progreso ya está en camino y que eso significa abrir el país a las megaminerías y al modelo, al famoso modelo de los agrotóxicos, que había que entender la modernidad. Ellos entienden la modernidad, por eso rechazan este modelo que se instala de progreso para unos pocos y destrucción para muchos. Hoy iniciamos con Taki Ongoy, pero también vamos a escuchar nuevamente la entrevista que realizamos el primer domingo del mes de julio con Marcelo Balco, este hombre que el año pasado se atrevió a dar una discusión en la Feria del Libro cuando presentó Desmonumentar a Roca, este libro que tiene como objetivo que la comunidad sepa quién fue Julio Argentino Roca y qué significó la conquista del desierto en términos concretos. Claro, cuando lo presentó en la Feria del Libro del año pasado aquí en Moreno, hubo un revuelo porque hay un sector de la comunidad que ha comprado la historia Villiquen y que entiende que la conquista del desierto, así como lo señalaba la presidenta, es parte del progreso. Y el clima era bastante denso, che, en aquella actividad, en aquella jornada. Tan denso que hizo que la Feria del Libro de este año esté vacía de contenido y que no esté el clima de debate como el año pasado. Denso, denso. Pero Balco, con argumentos, fue sacándole esa instancia de ser ciegos desde la patria, ¿no? El ciego patriótico. Y con hechos concretos, con documentos, con fechas, con nombres, fue demoliendo esa montaña enorme que es el nacionalismo y el patriotismo, herramientas del Estado-Nación. Cuando me acercó Steffi el libro de Monumentar a Roca y abrí las primeras páginas, precisamente el prólogo de Osvaldo Bayer, pude recordar al viejo hablando en muchas ocasiones con nosotros y señalando lo que también Marcelo Balco remarca cada vez que describe a Roca. No solamente la conquista del desierto, porque si no pecaríamos nosotros en entender que fue parte de ese proceso y nada más. No, también hizo la ley de residencia, donde persiguió a los trabajadores extranjeros por su condición de socialistas o marxistas. Esa era la nueva peste que no podía permitir la civilización. Y cuando uno lee este libro, y más precisamente el prólogo de Osvaldo Bayer, hay un fragmento que es bastante interesante, que se dispara de una pregunta que se hace Bayer. Un ser que abusó del poder para eliminar a miles de seres humanos y quedarse con sus tierras. ¿Por qué así, si había tierra para todos? No se puede encontrar ninguna explicación porque un crimen es un crimen. Además, fue el culpable de haber reimplantado la esclavitud en la Argentina, repartiendo a los indios y sus chinas y a sus hijos como esclavos entre las familias de bien, o llevándolos a trabajar forzadamente en la isla Martín García y en los cañaverales tucumanos del azúcar, y después la 4.144, la ley de residencia, para expulsar a los obreros que reclamaban sus derechos. Al leer los discursos de Roca y compararlos con los escritos de un Mariano Moreno, de un Juan José Castelli, de un Manuel Belgrano, nos lleva a preguntarnos, ¿qué nos pasó a los argentinos? Por eso es necesario revisar nuestra historia, basándonos en la verdad y la ética, y no en medir nuestros héroes con la misma medida de que trajeron el progreso. ¿El progreso para quién? Esto y nada más que esto es lo que nos impulsó a nuestra campaña, medir con la vara de los que lucharon por la vida y la ética, y no de los que se basaron en lograr riqueza y poder para algunos sectores de la sociedad, tal como refleja el autor de este libro, donde está expresada toda la voluntad bien democrática de este proceso. El autor de este libro habló con nosotros, pues estas son las palabras de Osvaldo Bayer, que hace una síntesis de lo que te señalábamos. El progreso para unos pocos, la destrucción para muchos. Y es mentira cuando se le intenta echar la culpa a los gobiernos provinciales. Por ejemplo, cuando el demonio era el gobierno de Formosa. No, el gobierno era el Estado-Nación y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner era responsable por lo que estaba sucediendo en el territorio argentino y silenció y no escuchó a Félix Díaz. Lo instaló como la pelea de Clarín, que eso era un invento de Clarín para manchar las políticas de derechos humanos. Incluso, hay que señalarlo, un grupo de militantes de la Cámpora y de otras organizaciones oficialistas se acercaron a la Campe de los COM, pero no para charlar con Félix Díaz y preguntarle la situación que estaban viviendo de la represión en Formosa, sino para rajarlos, para cagarlos a palos, subirlos al micro como había hecho Perón con el Malón Invisible de la Paz y mandarlos al norte. Claro, esa es la historia más reciente y todavía no se cuenta. ¿Qué se va a contar si la otra recién comienza a alzarse la voz y escucharse? Por eso Marcelo Balco describe, cuando habló con nosotros, a Roca, para que lo conozcas un poco más. A Julio Argentino Roca, este hombre que es argentino, claro, el argentino de ese Estado-Nación, el Julio Argentino Roca, en palabras de Marcelo Balco. Mira, cuando mi libro Desmonumental a Roca entró en imprenta en marzo pasado, eran 24 ciudades las que habían cambiado Roca, y ahora ya vamos por más de 35. Y con una cantidad de proyectos que están ahí pendientes de aprobación de los concejales. Entonces, hay muchos ciudadanos que de pronto nos dicen, ay, Bayer, Balco, ustedes sí que se dedican a la pavada total con los problemas del país, cambiar calles, pero mira qué estupidez. Sin embargo, todo tiene que ver con todo. Uh-huh. Y que nosotros tengamos a genocidas naturalizados en las calles, a gente que merece prontuarios y que tenga pedestales y que fueron encumbrados por esa élite que hizo este país chiquito, mezquino, en que estaba en el puerto de Buenos Aires, que le dio la espalda al interior al resto de Latinoamérica, no es poca cosa. Justamente por esa gente que hizo cualquier ciudadano de Moreno que no tiene por qué creer en Balco, que por ahí es la primera vez que me escucha, no crean en mí, que agarren algún mapa y que miren cómo es el trazado ferroviario, que prácticamente ya casi no tenemos, pero el trazado que nosotros teníamos, que tenemos tres grandes trazados en abanico que convergen en los puertos de Rosario, Buenos Aires y Bahía Blanca. Son trazados extractivos para extraer materias primas, y los hicieron los ingleses en su momento para sacar todo barato y llevárselo rápido. No son ni siquiera trazados en cuadrillé, como hicieron los admirados Estados Unidos, que acá todos los admiran, y que ellos hicieron trazado en cuadrillé, un trazado de mercado interno. Nosotros hicimos trazados extractivos, nosotros permitimos que esa élite haga de todo, y después los encumbramos, porque, claro, esa élite benefició a los verdaderos dueños de la Argentina. Y los dueños dijeron, listo, que tengan la calle, háganle el monumento a Roca, pónganlo, que me importa, total, nosotros nos quedamos con todo esto. Entonces, ellos van a generar gente que no figura, y los que están en los pedestales, en general, son todos los que hicieron esa tarea tan sucia. Marcelo, y que, sí. Yo te escuchaba atentamente en esto de reconstruir la historia y que no te crean. Y yo estuve presente en la Feria del Libro, aquí en Moreno, donde de algún modo nos cuesta todavía indagar en nuestra historia. Y por un lado me sorprendiste, porque no sabía que se iba a cambiar el nombre de calle, lo cual me alegra, por cierto, porque es de algún modo, desde lo simbólico, instalarnos en debates actuales, ¿no? ¿Cuesta mucho romper la idea de la revista Antiojito y Villiquen? Es decir, la historia contada por Villiquen y por Antiojito. Y sí, vos estuviste aquella tarde cuando yo presenté Desmonumental. Sí, estuvimos ahí, sí. Que hubo gente así muy díscola, vamos a decir. Sí, estuve sentado ahí, sí. Ah, mira, bueno, viste. Y claro que cuesta. Y eso que, mira, para nosotros ningún argentino, ningún ciudadano argentino que defienda al general Roca es nuestro enemigo. Porque ¿cómo vamos a considerar enemigo un ciudadano que defiende lo que la señorita le enseñó? Entonces, esto es una tarea ardua, uh-huh. Porque esa lámina desplegable de Antiojito está metida en lo más profundo de nuestras mentes. Entonces, hay que mostrarle a esos compatriotas que Roca no era, por el caso Roca, o sea, Roca no es el problema. Roca es simplemente un síntoma. Uh-huh. Pero, por ejemplo, ahora en el tomo de Pedagogía de la Desmemoria, en el tomo 2, que va a entrar en imprenta a fin de año, ahí tengo todo un capítulo de los soldados y oficiales argentinos, o sea, que van a la expedición con Roca, que van a perder miembros, van a tener amputaciones de pies, de manos, de dedos, porque Roca invade Patagonia en invierno. En el año 79 invade Patagonia en invierno. Cualquier persona agarra el billete de 100 pesos y mira del otro lado, está el óleo de Blanes. Cuando él llega al Río Negro, llega a fines de mayo, y después él deja a las tropas ahí, regresa a Buenos Aires el 9 de julio, él ya está acá, ya está en Buenos Aires, y renuncia como ministro de guerra, se dedica a la campaña que lo convierte en presidente, pero a los soldados los deja allá. Y los soldados fueron con lo puesto y una frazada. Él ni siquiera tuvo consideración por sus soldados, que lo van a encumbrar y lo van a llevar al sillón de Rivadavia. Y eso, los ciudadanos que lo defienden no imaginan que la crueldad, que no solamente con los indios, y después en la segunda presidencia, lo que hace con el movimiento obrero. La ley más cruel de la historia del movimiento obrero, que es la 41-44, que es la ley de residencia para expulsar a los extranjeros de ideas disolventes, la hace Miguel Cané a pedido de Roca. Miguel Cané, el que acá todos los tontitos solo conocen por Juvenilia, por ese libelo, pero Cané escribió cosas mejores que Juvenilia, escribió la 41-44, que pone a disposición del Poder Ejecutivo a esos extranjeros de ideas alocadas, como pedir 8 horas de trabajo, descanso dominical pago, no cobrar en chapitas, en fin, cosas más que normales, ¿no? Y él los pone a disposición del Poder Ejecutivo, y esa ley va a tener vigencia hasta 1958 y la deroga Frondizi. Entonces, es una cosa muy terrible. Uh-huh. Es una cosa muy terrible. Es muy terrible. Y por eso decidimos comenzar el programa de esta manera. Porque no entendemos que hoy sea el Día de la Raza. O que sea el Día del Descubrimiento de América. Como se intentó instalar desde nuestras escuelas. Y que nos creímos ese cuentito. Que el 12 de octubre de 1492, con las tres carabelas llegó Colón. Fue algo más que eso. Y no se detuvo en 1492. Todo tiene que ver con todo, decía Balco. Y hoy va a tener que ver con todo. Porque estamos en un momento particular que no nos escuchamos. Que no somos capaces de comprender al otro. Entonces, generamos espacios de discusiones con quien nos parece. Por eso el año pasado, en la Feria del Libro que recordaba a Marcelo Balco, que él le tocó exponer su libro, había gente que le gritaba, traidor a la patria. Lo cual Balco decía, yo no puedo culpar a esa gente porque la señorita le ha enseñado con un libro en la mano esa historia. Lo que sí puedo hacer es darle elementos para que lo analice y genere un pensamiento crítico. Hoy, el programa va a tener experiencias que intentan despertar el pensamiento crítico y romper las cadenas del oprimido y que no haya opresores. Muchas entrevistas que hemos realizado en estos días se encadenan en esta lógica. Y es la que vamos a trabajar, porque alguna vez, justamente un 11 de octubre, porque los pueblos originarios lo consideran el último día de libertad, hablaba con Auca, un muchacho mapuche, donde remarcó y señaló algo que va a ser la síntesis del inicio del día de hoy. Sí, nos alambraron los territorios. Sí, nos quitaron las tierras. Pero lo más terrible, nos alambraron la cabeza. Tenemos que cortarnos los alambres de la cabeza. Y en la misma sintonía, le digo, sí, Auca, tenemos que cortarnos los alambres de nuestra cabeza. Así iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy, en esta radio recuperada. Cocha fundó el mundo que vemos, las cosas y fieras y el culto civilizador, los valles y frutos, las bellas praderas y el agua en un gesto de amor.

Iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy en esta radio recuperada diciéndote que te podés comunicar al 1533-680099, es decir, ahí podés mandar mensajes de texto, y si no, podés comunicarte al 466-6559. Mi nombre es Fernando Ochoa y Steffi, te estamos acompañando en el día de hoy en esta radio recuperada con lo que se conoce como Nunca es Tarde. Hay muchas notas y vamos a comenzar con pocas palabras para que puedas escuchar a los protagonistas. En primera instancia, a principios de esta semana, se realizó una movilización, más precisamente el día martes, a Capital Federal, en el mismo momento que se estaba movilizando en la ciudad de La Plata. Los bachilleratos populares, que integran la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha, realizó una movilización al Ministerio de Educación de la Nación. ¿Para qué se movilizaron? Para exigir el cumplimiento del convenio prometido en 2010. Quien habló con nosotros fue Pedro, que es docente del Bachillerato Popular Proyecto 1 de Tigre, y nos cuenta el objetivo de esta movilización. Claro, una movilización que no tuvo respuestas por parte de los integrantes de este ministerio. Pero eso no importó, se hicieron oír. Y Pedro habló con nosotros y nos dijo lo siguiente. Y el objetivo del Bachillerato Popular de Provincia y Capital era que se reconozca al Bachillerato Popular de Provincia, en este específicamente hoy. Por eso se marchó acá al Palacio Pizurno, y también fue una comisión a La Plata, ¿sí?, al Ministerio de Provincia, y desde, la idea era desde acá, bueno, meter presión para que allá nos atiendan, buscando, digo, esto, una gestión con provincia, buscando por el reconocimiento de los bachilleratos populares que no están reconocidos todavía, reconocimiento como salario, financiamiento integral y becas. Digamos, nosotros estamos en la calle y la lucha es por reconocer, digamos, una educación distinta en los barrios, más democrática. Que sabemos que esa gente que no, esos vecinos, vecinas que no pudieron finalizar los estudios, no es una cuestión, digamos, no es ni casualidad, ni es una cuestión sistemática, que fueron expulsados de la escuela y tienen derecho a una educación mucho más democrática de la que recibieron. Bueno, ahí escuchábamos a Pedro remarcando por qué es importante que se reconozcan los bachilleratos populares, en este caso los que movilizaron en la ciudad de La Plata y en Capital Federal. Quien habló también con nosotros fue Juan Pablo Narduli, integrante de la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha, y va a hablar sobre el FINES, ya que el gobierno ha remarcado puntualmente sobre la decisión de focalizar sus políticas en el FINES, en este programa FINES. Bueno, Narduli va a decir qué significa precarización laboral para los docentes y precarización del proceso educativo de los jóvenes y adultos que asisten a esta experiencia popular. Lo que está claro es que lo que tiene en términos de política pública hacia los jóvenes y adultos de los sectores populares que no han terminado su secundario, un plan que nosotros caracterizamos como que significa precarización laboral para los compañeros docentes y precarización de el proceso educativo de estos jóvenes y adultos. Nosotros entendemos que un bachillerato popular es otra cosa. Es una escuela pública popular que tiene un anclaje en un proceso singular de organización en el territorio, con los compañeros que pelean por el agua, por la tierra, por el trabajo digno, o por sostenerla recuperada. Señalabas que los logros se logran en la calle. Sí. Evidentemente no se los va a atender. Sí. ¿Piensan volver a movilizar? Siempre estamos volviendo. Estamos luchando aún cuando no estamos en situación de movilización. Pero para nosotros cada movilización es un pedacito de un triunfo. Porque cada movilización son compañeros nuevos que suman. Hay compañeros que los han ganado con el miedo. Piensan verdaderamente que va a venir un funcionario y les va a resolver no sé qué. Para nosotros cada movilización es tan importante como la clase de matemática, como la clase de historia, como la clase de lengua. Porque también se aprende a luchar, se aprende a organizarse, se aprende a ser compañero. Y esto para nosotros es un triunfo. ¿Nos podrán recibir hoy o no? Eso en un punto, en el recorrido de 10 años, ya nos ha sucedido. A veces te reciben, firmás un acuerdo, se firma un acta. Lo que define es la organización, la capacidad de movilización y la coherencia. Bueno, era claro, Juan Pablo Narduli, integrante de la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha, remarcando que te pueden dar papelitos firmados, promesas, pero lo importante es aprender a luchar. Ya llevan años luchando y exigiendo y entendiendo que las cosas se consiguen solamente en la calle. Quien habló del programa Fines también fue Paula. Lo hizo con nuestra compañera Steffi. Paula es integrante del bachillerato El Galpón Cultural y va a remarcar en la misma sintonía que Narduli lo que significa el programa Fines para la comunidad. Y nosotros como bachi, el Estado nos ofreció ser Fines y nosotros dijimos que no nos parece, nos parece que el bachillerato es más que un programa, el Fines es un programa que presenta para terminar la secundaria, pero es un programa que viene a cerrar números porque el Estado y porque el gobierno necesita dar cuenta de un montón de números para que recibir más plata del Banco Mundial. Entonces estas políticas neoliberales no se terminaron y nosotros como bachillerato no vamos a dejar que esto siga ocurriendo, no queremos. Y el Fines sí viene a dar cuenta de una precarización laboral muy grande, muy fuerte, de un vaciamiento de la escuela media, porque ya había una respuesta para la terminalidad de la secundaria de adultos, que eran los CENS, y los CENS se caen y viene el Fines a tirarlos. Cada lugar tiene su historia, su experiencia. Carolina Puentes le señaló y le describió el proceso de creación de este bachillerato Primero de Mayo y de lo que significa la experiencia de nuestra compañera Steffi. Y lo hizo desde un relato que va apuntalando la importancia que tiene un bachillerato popular. En el día de ayer tuve la posibilidad de hablar con un especialista del trabajo social, donde me señaló y me remarcó: un bachillerato popular, la educación popular, es la educación del pueblo. Y desde esa lógica, Carolina le habló a nuestra compañera y le dijo lo siguiente. Yo soy Carolina Puente, soy coordinadora y profesora del Bachillerato Popular Primero de Mayo. Es un bachillerato que articula con ATE y funciona dentro del INTI, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Está abierto al barrio, a la comunidad, y también tenemos estudiantes laburantes del INTI que no completaron su secundario. La situación hoy por hoy del bachillerato es muy parecida a la de muchos bachilleratos de provincia de Buenos Aires. Hace más de 5 años que venimos pidiendo el reconocimiento oficial de las escuelas, salario para los docentes, reconociéndonos como trabajadores de la educación, y becas para los estudiantes. Bueno, las autoridades de la provincia de Buenos Aires siguen recambiando porque se ve que la estrategia es un poco esa, cuando se quema un poco el rancho aparecen nuevos funcionarios que nos dicen que desconocen toda nuestra historia de lucha y nuestra historia educativa y que tienen que volver a foja cero y volver a estudiar todos los casos uno por uno. Venimos con ese discurso, escuchando ese discurso desde hace más o menos 2 años, así que está todo trabado y seguimos acá en la lucha. Ahora estamos en Pisurno, movilizándonos para ver si finalmente escuchan nuestros reclamos, que simplemente por una educación digna, el derecho a estudiar de los estudiantes, el derecho a percibir salario por nuestro trabajo de los docentes. Bueno, ahí escuchábamos la cobertura de nuestra compañera Steffi y entrevistas que también pude realizar respecto a esta movilización al Ministerio de Educación de la Nación por parte de la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha. Fueron a buscar que se cumplan esas promesas por parte del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires. No se concretó. No lo atendieron ni en La Plata ni en Capital Federal. Pero van a movilizar. No se van a quedar quietos. Porque como bien lo escuchabas, están aprendiendo de la lucha así como aprenden de matemática y de historia. Y van a movilizar para seguir buscando resultados que fortalezcan esta educación transformadora y popular. como lo señalamos en muchas ocasiones y ahora fortalecemos la idea. Defender la educación popular es defender la educación del pueblo. Desde esa lógica se movilizaron. Movilizamos, porque también soy un docente de esta experiencia pedagógica, que es romper los alambres de la cabeza y esa idea del maestro en un pizarrón dándote el conocimiento. No, uno aprende con el otro también. Y por eso escuchábamos la cobertura de lo que sucedió el día martes en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en el Ministerio de Educación de la Nación, donde los bachilleratos movilizaron y se encontraron con promesas sin cumplir. Regáleme una más, patrona. Regáleme una más. Que me duele mucho el alma. Qué pena siente el alma cuando la suerte impía y apura los deseos que anhela el corazón. Qué pena siente el alma cuando la suerte impía y apura los deseos. Horas de la existencia mía, sin olvidar tus ojos, ay, sin escuchar tu horas de la existencia mía, sin olvidar tus ojos, ay, sin escuchar tu voz. En la actualidad política argentina que estamos viviendo, sí. ¿Cómo podríamos describir la anatomía del sapo argentino? Bueno, a ver, ¿cómo podríamos...? A ver, déjeme pensar un poco, no quiero improvisar tanto. El gobernante mira el día, lee los diarios del día y contesta lo que pasa en el día, ¿no? empezando por el presidente. Es el día. Y gobernar es mirar para adelante, para el horizonte. Un capitán que gobierna un barco mira hacia el horizonte. Si el capitán mira hacia la baldosa, el barco choca. Nunca es tarde. El día viernes nosotros nos acercamos a la Feria del Libro de Moreno y señalábamos al inicio del programa que ya no era lo que fue. Ya no es un espacio donde se generaba discusión, debate. Ahora se exponen libros, se lleva la actividad, pero es también un aprendizaje. Es el arduo aprendizaje de seguir caminando. Escuchamos a Sonia, Gioja y Patricia Iglesia, que hablaron con nosotros y cuentan qué significa un año más de la Feria del Libro. Ya son 6. Y de esta manera hablaron con nosotros y nos dijeron lo siguiente. Para nosotros representa crecimiento, desarrollo y experiencia. Creo que ya 6 años ya empezamos a ver cómo se va homogeneizando el grupo en sí como un objetivo y cómo está funcionando. Y bueno, hasta ahora, por suerte, todo bien y eso me parece que es eso lo que representa este 6º año. Es el aprendizaje, la experiencia, ya sabemos de qué se trata, incorporando cosas nuevas. Me parece que eso, para mí, por lo menos es eso, ¿no? En ese aprendizaje, ¿qué es lo que aprendieron de los errores y de los aciertos? De los errores y de los aciertos. Bueno, en cuanto a los aciertos, tratar de mantenerlos y mejorarlos también, porque hay cosas que si bien están bien, se pueden hacer mejor. Y de los errores, bueno, son experiencias que a veces no son muy agradables, pero a partir de ello reflexionamos y tratamos de mejorar, como fue en su momento el tema de la difusión. Cada año lo vamos mejorando, quizás nos falta más, pero vamos llegando a distintos medios y estamos utilizando todo lo que tenemos a disposición. Igual que en la organización, si bien no somos un grupo muy numeroso, los que estamos nos consolidamos como grupo y eso nos permite cubrir todas las áreas que necesitamos para organizar la feria. Y además de hacer la feria ahora en octubre, hacer actividades previas como las sueltas de libros y este año que estrenamos el café literario, que para nosotros fue una experiencia muy buena. Quien habló también con nosotros, señalando el aspecto de lo difícil que es mantener la independencia, entendiendo que cuando se buscó la ayuda del municipio de Mariano West, se negó la posibilidad. Bueno, la feria sigue manteniéndose 6 años. Sonia Gioja habló al respecto de las dificultades de mantener un espacio y de mantener la independencia. No sé si es difícil. Digamos que cuando uno tiene una meta, un objetivo y estamos seguros y plantados de lo que realmente queremos hacer, si lo gubernamental no apoya, nosotros seguimos igual. No es una dificultad para nosotros. Seguramente sí nos gustaría que tuviésemos más apoyo a nivel oficial. Sabemos que cuando uno hace un trabajo independiente siempre hay palos en las ruedas, pero seguimos y nos fortalece. Todo esto nos va fortaleciendo cada vez más. Y nuestro logro es, sentimos más orgullo el hacerlo de esta manera, de hacerlo de manera independiente y con muchas ganas, con mucha fuerza y ponemos el corazón acá. Claro, vos te estarás preguntando cómo surgió este espacio y qué significa la Feria del Libro. Bueno, Patricia Iglesias habló al respecto y señaló que el objetivo de crear este espacio fue porque muchos de ellos, de los integrantes de la Feria del Libro de Moreno, son docentes. Entonces la idea era generar un espacio donde el alumno pueda acercarse. Desde esa idea, Patricia nos cuenta y nos relata cómo es cumplir esa idea inicial, ese objetivo, y llevarlo a la práctica. 6 años, de esta manera lo hizo. Ya al ser al sexto año, nos conocen acá en el partido, nos conocen los comerciantes, nos conocen en las escuelas, saben de qué se trata la feria, y eso también nos permite a nosotros mantener esta independencia y decir que la feria está abierta a todos y no que es para algunos nada más, porque la idea siempre fue esa. Igual surgió para los chicos, sobre todo, porque la mayoría somos docentes los que estamos, y veíamos esta necesidad que no podíamos llevar a los chicos a otras ferias, y al hacer algo local, abrimos una puerta con un montón, en realidad varias puertas, muchas posibilidades que no habíamos previsto, como que otros partidos también hicieran sus ferias, como que vinieran gente de otros lugares y nos abrieran los ojos para incorporar cosas nuevas para la feria. Así que dentro de toda esa independencia a nosotros nos permite crecer libremente, y por eso queremos mantenerlo. Si te querés acercar a la feria, está hasta el día de hoy. A las 2 de la tarde, por ejemplo, le digo a nuestro compañero Bernardo Tosi, va a haber tango. Está Pablo Ayero en el escenario, cantando ahí el 2x4. A las 3 hay una mesa de escritores. Me imagino que los escritores estarán exponiendo, hablando y no comiendo, ¿no? Porque ¿qué puede haber en una mesa de escritores? A las 4 de la tarde va a haber una presentación de libro, Julián Bertacci. A las 5:30 va a haber presentación del libro Experiencias Guiadas. Y luego entrega de premios de los concursos que hicieron los integrantes de la Feria del Libro. A las 6 de la tarde, presentación del libro de Claudio Chaperón, Napas Freáticas y Causa de los Terremotos, Tsunamis y Volcanes. Agárrese, Tosi. Ahí tiene un libro para averiguar sobre las causas de los terremotos, los tsunamis y los volcanes. 6:30, 18:30, charla debate. Las mitologías antiguas y su relación con la literatura y el cine. Walter Roberto Galvez. A las 7 de la tarde, observación del cielo nocturno. Es decir, yo me lo imagino a Bernardo Tosi y a Steffi sentados ahí en la vereda de la Guadalupe, viendo el cielo y intentando entender qué ocurre en el cielo nocturno en días. Esto es el grupo de astronomía en el patio del aula. Y a las 20 horas, rock and roll y literatura, quilombo. Eso será parte de la propuesta del día de hoy de la sexta Feria del Libro de Moreno, que tiene como consigna mágica rayuela el conocimiento. Salte, tire la piedrita y vaya saltando para llegar a la Guadalupe. Sonia y Patricia siguieron hablando con nosotros y mencionan cómo mantener el objetivo que describía Patricia, el objetivo inicial, ¿no? De generar un espacio donde haya participación de la comunidad. De esta manera nos dijo lo difícil que se hace, pero que hay claridad para mantener ese objetivo. Mantener el objetivo, y creo que esto repercute en la gente. Realmente la gente que viene y asiste a la feria sabe de qué se trata y está apoyando, y eso a nosotros nos da mucho orgullo, y todavía no, es como que nos seguimos sorprendiendo de eso. Hoy por hoy se está acercando gente de otras localidades, están, yo por lo menos que me estuve encargando del tema stands, ha llamado mucha gente, que yo misma sorprendida, recién se acaba de dar una charla acerca de filosofía, y gente que se fue metiendo de a poquito, y que ahí nos damos cuenta de que sí, que somos reconocidos, y eso sorprende, sorprende con gusto, ¿no? Así que bueno, eso, qué sé yo, eso nos va alimentando día a día. ¿Ya están preparando para el próximo año? Porque esto es una rueda que nunca acaba. Sí, haciendo contactos nuevos, gente nueva que viene, se acerca, le gusta la propuesta de la feria y enseguida nos dan teléfonos de otros contactos, gente para ir y visitar y ver cómo podemos hacer para mejorar, no sé, ponerle la oferta en cuanto a actividades. Así que no, es como vos decís, una rueda, y gracias a lo que dice Sonia, que mantenemos el objetivo, bueno, vamos creciendo. Bueno, esto fue la cobertura de la Feria del Libro. Vamos a intentar también hablar con alguna compañera que esté en el Encuentro Nacional de Mujeres en Salta. Porque arde Salta, Por las informaciones que tenemos, el encuentro tiene particularidades interesantes para escuchar a través de las protagonistas. Arde Salta. Hay calor en Salta. Y va a ser interesante escuchar esa palabra. Ya te digo, cuando se armó un taller para las mujeres policías, ahí comenzó a arder Salta. Eso fue algo que nadie esperaba y que de repente era parte de un taller que se iba a realizar en el Encuentro Nacional de Mujeres, en Salta. Y después, el inicio. Pude ver algunas imágenes de la apertura, que si podemos bajamos a alguna imagen para escuchar el momento que se está abriendo. Piñas van, piñas vienen, las muchachas se entretienen. Esto es lo que estaba sucediendo en Salta. Pero yo te puedo contar así. Lo importante es que una protagonista que esté allá en Salta nos cuente qué está sucediendo, porque esto es lo que llega en las redes sociales. Pero sabemos que a veces las redes sociales generan basura. Entonces, escuchando a los protagonistas, vamos a saber qué corno sucede en Salta en el Encuentro Nacional de Mujeres. Mientras tanto, te digo que también vamos a escuchar la cobertura de nuestra compañera Steffi con las jornadas del Che Guevara. Sacate la remera, ponételo en la cabeza. No significa que te tenés que poner una gorrita, sino que ponete las ideas de Che Guevara y llevarlas a las prácticas. Era la consigna de este espacio homenaje permanente a los combatientes revolucionarios que realizaron diferentes actividades y que concretaron en el día de ayer. Un brazalete al estilo Che García también, ¿por qué no? Al estilo Say No More te podés poner Che Guevara. También vamos a estar escuchando la palabra de un trabajador social. Muy interesante en el día de ayer en la Escuela Media número 2, un histórico pensador de la teoría social, ha publicado muchos libros al extranjero, ha sido un militante en la misma sintonía y han trabajado en conjunto con Paulo Freire. Estamos hablando de Ezequiel Ander Egg, que ayer estuvo en la Escuela Media número 2 hablando sobre algunos conceptos y luego de una extensa charla habló con nosotros, y hay un elemento muy importante para trabajar, entre ellos que somos analfabetos emocionales. Una idea bastante interesante que propuso en la charla este pensador, y que también habló de la educación popular. Lo cual es muy interesante cuando puedas escuchar esta entrevista, porque él dice que al inicio rechazó la idea de una universidad popular, pero que luego comprendió, y que uno puede tener en primera instancia errores de juicio. Y lo importante es redoblar la apuesta y hacerse cargo de que uno se confundió en el juicio que hizo sobre un hecho concreto. En este caso, sobre la educación popular y una universidad popular, que de algún modo era su posicionamiento, ¿no? Ezequiel no lo veía necesario, sí veía necesario la propuesta que llevaba Freire de la educación popular, la educación del pueblo. Así que vamos a estar escuchando esta cobertura que no solamente habló de los analfabetos emocionales, sino que también habló de superávit de información y déficit de acción. Esto es interesante, Bernardo, porque lo que está señalando es, claro, los laburantes sociales, el pibe que quiere ser un trabajador social, te dan mucha información, te hacen llenar planillas. Yo me imagino a chicas que quieren ser trabajadoras sociales estudiando para terminar en el municipio de cada distrito llenando planillas de estadísticas, golpeando puertas, haciendo entrevistas con los vecinos, yéndose, y los vecinos con el quilombo de todos los días sin resolverse. Bueno, lo que dice este pensador es que hay un superávit de información. Hay información, pero hay un déficit de acción. Es decir, el trabajador social no acciona, queda en la pereza, queda atrapado en los libros, como decíamos la anterior vez, que hicimos una cobertura. Y es muy interesante, entendiendo que con sus 82 años el hombre, me hizo acordar a Jorge La Escalera, nos habló de esta experiencia de ser un trabajador social y de cómo seguir manteniendo los sueños de una revolución, de un cambio, pese a saber que se hace cada vez más difícil. También nuestra compañera Steffi en el día de ayer se acercó al Centro Cultural Catonas. Ahí habló con dos compañeras que llevan una experiencia en la misma sintonía que lo que se escuchó en el día de ayer en la Escuela Medio número 2, el Teatro del Oprimido, ya que hablábamos de Freire. Y va a ser interesante que escuches esta cobertura que se impulsa en diferentes espacios. Llevan adelante una obra de género, La Mujer Sola, es el nombre de esta obra, y que se va trasladando itineradamente esta propuesta y va generando reacción, acción y reacción. Y es muy interesante llevarla a los barrios, en este caso Catonas. Por eso Leticia y Martina les van a contar a ustedes y a Steffi lo que significa llevar adelante el Teatro del Oprimido. Sin chicles, se me terminó ya la plastilina, nada se estira, ya no puedo más. Seguimos en Nunca es Tarde de la siguiente manera. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, guardaré mansamente las cosas de vivir, mi pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de espía. Me pondré por los hombros de abrigo con el agua, mi penúltimo whisky quedará sin beber. Llegará tangamente mi muerte enamorada, yo estaré muerta en punto cuando sean las seis. Ay, que Dios me deja de soñar, ah, me olvidaré por Santa Fe. Sé que en nuestra esquina vos ya estás, toda de tristeza hasta los pies. Abraza la puerta que por dentro, con tus fuertes cierras fuertes, agrediendo lo que habrá. Alma mía, vamos yendo, llega el día, no lloré. Guardaré mansamente las cosas de vivir, mi pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de espía. Me pondré por los hombros de abrigo con el alma, mi penúltimo whisky

analfabetos emocionales, y también nos fue señalando algunos aspectos de las políticas gubernamentales que llevan adelante el trabajo social. Vamos a escuchar la palabra de este hombre de 82 años que habló con nosotros y nos dice lo importante de estar dando una charla a jóvenes que quieren ser trabajadores sociales. Significa que me reúno con un conjunto de trabajadoras y trabajadores sociales que, con quien me siento identificado, porque son personas inquietas, son personas que quieren transformar y que están bastante insertas en situaciones de gente, llamemos en el conjunto de los desarrapados de la tierra, que quieren ayudar en serio. Eso es lo que significa. Para que el oyente que está escuchando entienda qué es ser un trabajador social en estos tiempos, en tiempos en el que las políticas están concentradas en la emergencia, pero no en la planificación, como usted bien lo señalaba en esta exposición al día de hoy. Y bueno, a veces la coyuntura es desfavorable, o bien existen ministros o ministras de acción social que no tiene conocimiento suficiente de lo que es el trabajo social, como puede ocurrir en Argentina, con la ministra que hay. ¿Qué hace falta para que las políticas gubernamentales focalicen este trabajo social y lo complementen? Porque da la sensación que queda inconcluso. Tiene que existir un gobierno que realmente quiera hacer una política social y no un clientelismo político. Eso es lo que se necesita. Un gobierno que tenga sensibilidad social y que sea honesto, porque no hay sensibilidad social cuando hay enriquecimiento y falta de transferencia en la acción pública. También habló de las encuestas, esa planillita que te dan cuando entras a trabajar como trabajador social. Tiene que llenarla, haga la encuesta para ver cómo podemos trabajar, ¿no? Hacer la planificación de acción. Ahí es lo que menciona Ezequiel cuando apuntala la idea de que hay un superávit de información y un déficit de acción. De esta manera habló con nosotros y explica este elemento crucial. No hay que hacer encuestas, hay que hacer encuestas. Podemos escribir, ¿para qué el papelito? Así lo dijo Ezequiel. Pero si va solo para hacer preguntas y no hace nada, no hace trabajo social. Para eso que viene, puede ir cualquier persona. No, un trabajador social va para conocer la realidad y actuar sobre ella para permitir mejor participación de la gente, para organizarlo, para proponer actividades, para llevar a cabo proyectos de alguna institución. Eso es lo que vale, no ir solo a visitarlo. Quizás porque estamos en una sociedad de encuestas, ¿no? Y de estadísticas. Ah, sí. La encuestitis es una enfermedad. Creen que haciendo encuestas resuelven problemas. No resolvemos nada. Gastamos dinero pagando a una persona para que haga algo que no sirve para nada. Eso es lo que es. Bueno, es claro y contundente, ¿no? Pagamos para que hagan encuestas y no sirve para nada esa metodología. Y es interesante en el sentido de que le hablaba a los pibes. Me daba la sensación a mí. Aquí está acompañándome Bernardo en la mesa. Buen día. Buen día, Bernardo. Que Ezequiel intentaba decirle, tengo 82 años, me vine un sábado a la mañana acá en Moreno para que entiendan que la universidad te puede dar muchos conocimientos, mucha información, pero si no la llevas a la acción, no sos trabajador social. Es decir, le intentaba decir a los pibes, me pareció a mí, ¿no? Viste que la gente grande, me ha pasado con Jorge La Escalera, cada vez que lo escuchábamos hablar, te intentan decir algo, ¿no? Y uno intenta descifrar, ¿qué me quiere decir este tipo? Lo que estaba intentando decir es, militen, muchachos, hagan algo con el trabajo social que están estudiando, porque en los barrios hay necesidades. Y se gasta plata como se gasta ahí, y no se resuelve nada, como lo enseñaba Ezequiel. Mencionaba Ezequiel, este sociólogo argentino que estuvo exiliado en España luego de sufrir un atentado por parte de la AAA, nos comentaba Ezequiel la cuestión de las encuestas, ¿no? La cuestión de la investigación, entre comillas, la investigación que realiza el Estado en relación a la población y a las problemáticas sociales, de muchas de ellas habiendo ya suficiente información, por lo menos de lo básico, ¿no? Suficiente información de cuáles son los problemas estructurales que se vienen arrastrando hace años y que no han cambiado en estos últimos años desde ya, si bien ha habido un cambio en las políticas sociales que tienen que ver con una modernización de estas políticas sociales a través del ANSES, no por ello se traduce en una mayor acción concreta en la participación de la población y en el empoderamiento, ¿no? Una palabra tan de moda actualmente. Y bueno, hablaba, ¿no?, de esta cuestión de mucha encuesta, mucho dato, mucho llenar planilla y poca acción por parte de las instituciones de las políticas sociales. Sí, también hay que recordar cuando sucedió lo que sucedió cuando despidieron a la compañera trabajadora social, ¿no?, en Moreno Norte. Una trabajadora que ya estaba en déficit, porque era pocos trabajadores sociales para tantos barrios que se estaba trabajando. Y de repente hubo una decisión concreta por parte de la Municipalidad de Moreno de sacar del territorio y de echar de las funciones a esta trabajadora social. Pero no fue el hecho del despido de la trabajadora social, porque después volvió a trabajar y ya sabemos la historia de esta compañera, sino que ese hecho concreto nos develó cómo llevaban adelante las políticas de trabajadores sociales aquí en Moreno. Y cómo de arriba venía la orden de no solo más precarización para los trabajadores, sino de los trabajadores sociales, ¿no?, en su trabajo, sino además hacer caso omiso de los procesos justamente de participación y de vínculos que se van efectuando de la institución a la población, y bueno, tratar de generar más producción, ¿no?, estando en más lugares con la misma cantidad de trabajadores sociales. Entonces un trabajador social que puede ser que estuviera yendo 3 veces por semana a una salita, bueno, ahora iba a ir 1 vez por semana, ¿no? Y eso imposibilitaba justamente el mantener y acrecentar, por supuesto, el posible trabajo que se estuviera realizando por parte de las trabajadoras sociales en ese momento. Ezequiel Ander Eck, sociólogo, pedagogo, economista y uno de los importantes intelectuales que tenemos aquí en el país y en el continente, habló con nosotros en el día de ayer y habló sobre los bachilleratos populares. Y es interesante escuchar esto, porque él va a reconocer que se equivocó en un determinado momento de su vida en dar un juicio sobre esta experiencia. Y habla precisamente no sobre los bachilleratos populares, sino sobre lo que es una universidad popular, ¿no? Y va a remarcar algunos lineamientos que nos ayudan a pensar que la educación popular, como bien lo definió en el día de ayer en esta larga, extensa charla, es la educación del pueblo. Ah, eso me parece muy bien. Una preocupación. Y aún por universidades que se han creado, que yo al principio la criticaba porque estoy en contra de que proliferen las universidades. Pero después maticé mi pensamiento porque se han creado universidades para llegar a sectores populares que nunca tenían posibilidades. Y eso me parece importante. Por eso he colaborado con algunas de ellas para preparar el personal y demás. Uno a veces se equivoca en un juicio, porque si proliferan las universidades pierde nivel. Estas universidades nuevas que se crearon no tienen mucho nivel, porque se insertan en una situación muy desfavorable. Pero la idea de ayudar a los grupos más desfavorecidos a que puedan tener estudios, yo he ido a una de estas universidades donde había muchas jovencitas que pertenecían al servicio doméstico haciendo esa tarea. Eso me parece maravilloso. Da la sensación, y lo escucho atentamente, que las últimas universidades creadas por el gobierno nacional, sí, están focalizadas más en tapar los agujeros del mercado, de una salida laboral, que ingresar en esto de generar un pensamiento crítico al alumnado. Y claro, porque un pensamiento crítico puede volverse contra el gobierno. Eso es real. Se vuelve contra el gobierno porque hay muchas acciones. No hay ninguna cuestión que promueva un auténtico trabajo social, sino una actitud clientelista que no sirve para la transformación social. Al contrario, para tener un pueblo dominado para obtener votos. Pero eso ha ocurrido casi siempre. Esperamos que vaya cambiando. Bueno, ahí daba su opinión, ¿no? ¿Por qué él decía que no? ¿Y por qué ahora dice que sí? Porque pudo ver en la práctica cómo se llevaban adelante estas experiencias. Y aquí en Argentina, por ejemplo, está la experiencia del INPA, donde se está llevando adelante esta Universidad Popular, y otros espacios donde se abren las puertas para que se eduque de otra forma, de otro método pedagógico. Porque el otro método, bien lo explicaba Ezequiel, es para seguir dominando, es para seguir generando su poder, porque si se construye un pensamiento crítico, eso no quieren los dominantes. Y bien lo explicaba con simples palabras en el día de ayer este hombre de 82 años, Ezequiel. Habló de la sociedad analfabeta emocional, ¿no? Que somos analfabetos emocionales. Entonces yo le consulté, ¿somos analfabetos emocionales? Es decir, ¿vivimos en una sociedad analfabeta emocionalmente? Y me va a responder esto. Escuchamos la pregunta. ¿Estamos en una sociedad analfabeta emocionalmente? No, estamos en una sociedad, ahora me refiero a la Argentina y otros países también, que nos falta capacidad de diálogo. Yo no pertenezco al partido del gobierno, pero tengo un respeto a quien ha sido elegida por el pueblo. Dialogo con gente de otro partido. Hasta le he reconocido algunas cosas a Macri que ha hecho buenas, porque le hizo cosas buenas también él, y la presidenta también, aunque yo sea socialista, pero me parece que hay que cambiar. La persona que está en otro partido no es mi enemigo, ni siquiera mi adversario, es otro que está en otro partido. Y yo estoy trabajando en otros países, donde tuve dos, que tuve que hacer emprender el diálogo entre grupos totalmente enfrentados. Y así no se puede avanzar, porque no lo escucho al otro, lo descalifico de entrada y así no se puede. Y también me ha ocurrido cuando me han encargado presidentes de los países europeos hacer un diálogo por la paz, hicimos en el Mediterráneo, con representantes de las grandes religiones monoteístas, judíos, cristianos, musulmanes, todas las cuales tienen tremendos pecados de violencia. Bueno, pero necesitamos dialogar. A mí me parece maravilloso lo que hace, no soy católico, pero me parece extraordinario lo que está haciendo el Papa actual en un diálogo ecuménico. Fíjate que en esta reunión de la familia ahora participo musulmán, y todo lo que hace él para dialogar, y todo lo que hace para excluir a estos que son pastores sin olor a ovejas, sino obispos que se le tiraban a gran vida y que ha sancionado. Y este nuncio apostólico, que era un verdadero pedófilo, violador de niños, le ha tomado medidas muy terminantes. Esas son cosas muy positivas. Habla desde el analfabetismo emocional desde un lugar muy concreto. Tenemos lineamientos culturales en nuestra sociedad que hace que prevalezca más allá de la emoción, Bernardo. Explicaba, por ejemplo, un hecho concreto de Paulo Freire, donde señalaba que un día viene Paulo Freire y le dice: Ezequiel, ¿sabes que estaba hablando con otro compañero nuestro? Y de repente tuve la osadía de abrazarlo, ¿no?, en el medio de la calle. Entonces este compañero nuestro me dice: Paulo, fíjate de sacarme la mano porque la gente va a pensar que esto está mal, ¿no? Estamos hablando de la década del 60, donde de algún modo se puntualizaba lo cultural de Brasil en aquel momento. Entonces Paulo Freire saca la mano, sigue caminando y se encuentra en una calle de Brasil a dos hombres de la mano. Entonces Paulo Freire dice que actuó su analfabetismo emocional escuchando a su amigo que le había dicho que le saque la mano porque eso significaba que podían denominar que eran gays y que eso en esa sociedad estaba mal. Entonces se mete las manos en el bolsillo y cuando le habla a Ezequiel dice: ¿sabes qué, Ezequiel? Me he dado cuenta de que soy analfabeto emocional. Saca las manos, si tengo ganas de abrazar, abrazo. Y ahí hablaba y explicaba desde ese simple hecho que somos analfabetos emocionales. En este caso, lo más sencillo, ¿no? Dar afecto al otro. Pero después ingresan esto que bien señalaba. No tenemos la capacidad de hablar con el otro porque nos estamos etiquetando, entonces nos sacamos la emoción por encima y prevalece esa lucha permanente. Lo cual hace que dudó un poco Ezequiel de decir que estamos en una sociedad analfabeta emocionalmente. Es importante algo que puntualizaba aquí el sociólogo, que tiene que ver con la cuestión del diálogo, ¿no? Que falta diálogo y que, bueno, rescataba a Bergoglio como un papa que tiene diálogo y que tiene actitudes de diálogo. Habría que ver hasta qué punto, ¿no?, la Iglesia ha y sigue aportando a cierto tipo de diálogo cuando, y volviendo a ciertas palabras de Ezequiel, no hay acciones concretas para justamente llevar adelante acciones que den cuenta de una modernización de la Iglesia más a los tiempos democráticos que se viven, ¿no es cierto? Recordemos que la Iglesia tiene siglos de existencia y que ha sido un factor de dominación muy importante y lo sigue siendo, si bien menguado y obviamente con poderes estatales y militares mucho más potentes, y económicos, por supuesto, mucho más potentes que la Iglesia como institución, sigue teniendo en ciertos sectores un poder muy importante, que es algo que, bueno, vamos a ver y vamos a estar hablando del tema cuando nos refiramos al Encuentro Nacional de Mujeres que se está llevando a cabo en Salta. A veces el diálogo es una pantalla, ¿no?, como para poder seguir haciendo aquellas cosas que tienen que ver con la concentración del poder. Esto no lo dice Ezequiel, te lo digo yo, pero bueno, son reflexiones que nos llevan a reflexionar y me parece que los aportes de los intelectuales es muy importante en ese sentido. Exactamente, es un disparador para que la idea se siga retroalimentando, de eso se trata. Cuando lo escuchaba a Ezequiel hablando con los jóvenes, en un momento dijo, yo cuando era pibe tuve el momento de decisión, no les voy a contar ahora por qué decidí ser trabajador social y dedicar mi vida al trabajo social. Pero buscaba la revolución. Sé que me voy a morir y quizás no la vea, decía Ezequiel. Me hizo acordar mucho a Jorge Lascalea y a otros pensadores que me habían dicho casi la misma frase. Entonces le mencioné la palabra revolución a Ezequiel y él nos dijo lo siguiente. En otra fase, porque yo en la década del 60 quería que el año 2000 está liberado. No, nada. No, fantasía, sueños que hemos tenido. Pero yo le he escrito un poema a los trabajadores sociales y uno de los versos le pongo que hay que luchar por aquello que aún sabemos que no vamos a ver y tener. Y casi el otro día, hablando muchos militantes en Lima, le dije, yo tengo la sensación de haber arado en el mar. Y casi todos me dijeron, nosotros también hemos luchado y luchado, y lo que hemos logrado es muy poquito. Bueno, dijimos que escuchar reflexiones, teorías, ideas, es un disparador que retroalimenta esas mismas teorías e ideas. Porque nos va despertando reflexiones al respecto, en acuerdo y desacuerdo de lo que escuchamos. Y los oyentes se comunicaron al 1533-680099 y reflexionan también sobre esta entrevista. Así es, mandó un mensaje Gabriela que dice lo siguiente: el trabajo social crítico implica necesariamente oponerse a las políticas de Estado y al Estado penal desde las acciones, más allá del rol profesional crítico. Hoy las redes clientelares tienen al trabajador social muchas veces de portador, sobre todo en Moreno. Anderegg siempre fue un centrista. Gabriela, trabajadora social. Muy bien, lo habrá leído para tener más argumentos que nosotros y está perfecto. En el día de ayer, muchos jóvenes lo escucharon. Y el mensaje era este, porque cuando uno entraba a este instituto, el 180, primero pensaba que era un encuentro, ¿no? De alguna banda de rock, por el conformado social que había en el espacio. Después te das cuenta que eran trabajadoras sociales, ¿no? Era extraño. Quizás yo tengo un error de concepto sobre el trabajador social, ¿no? Entonces, era algo que me costó visualizar los trabajadores sociales que estaban sentados ahí. Pero fue interesante en el sentido de que proponía el debate. Muy pocos se atrevieron igual a debatirlo. Pero constantemente instalaba de, bueno, díganme, opinen, ¿de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Estamos en un momento particular. En ese espacio no se generó un ida y vuelta, ¿no? Fue más una especie de conferencia. Ajá. Porque no sé por qué motivo, ni yo me animé tampoco a hacer una reflexión o una pregunta. En otros espacios sí esto sucede. Por ejemplo, en las charlas que se realizaron del Che Guevara hubo un ida y vuelta y la propia gente preguntaba. No se generó otro espacio. Bueno, no se habló concretamente, por ejemplo, de las políticas sociales en Moreno. No, lo que se puntualizó y por lo menos buscó este pensador fue llevar adelante las herramientas de planificación y de cómo generar acción. Uh-huh. Onda, nadie tampoco consultó específicamente sobre el distrito de Moreno, salvo las preguntas que le pudimos realizar en el principio, que le señalábamos las políticas pública que no van en la misma sintonía del trabajador social, o por lo menos esa esencia de tener una acción hacia lo que está sucediendo al prójimo, ¿no? Esta idea de lo emocional. Bueno, es lo único que pudimos rescatar. En la conferencia en sí, sí se habló de cómo planificar una acción. ¿Había presentes trabajadores sociales en ejercicio, digamos, que estén trabajando, o solo eran estudiantes? ¿No pudiste ver eso? ¿O sí? Muchos eran estudiantes, muy pocos trabajadores sociales que están en acción, digamos, trabajando. Uh-huh. Lo cual eso también, creo, me dio la sensación, porque estuve del principio de la charla, le cambió el eje, ¿no? Porque Ajá. Me parece que quería hablar de algo y de repente tuvo que acomodar su discurso para hablar más de lo que era el inicio de la carrera y lo que era la idea de planificación. Más a los intereses que manifestaban los estudiantes. Exactamente. Pero bueno, fue un espacio interesante, organizado por Movimiento Sur, estos estudiantes que están agrupados también en Barrios de Pie y Libres del Sur. Recordemos que estas jornadas se intentaron hacer en la Universidad Nacional de Moreno y el municipio de Moreno rechazó esa posibilidad. No me imagino como habrán tomado esta visita de una persona de estas características, que podemos estar de acuerdo o no con lo que se plantea, pero que estuvo presente en el día de ayer en la media número 2, con mucha presencia de jóvenes y que de algún modo siguen reflexionando sobre el trabajo social. ¿Existe la carrera de trabajo social en la Universidad de Moreno? En la Universidad de Moreno no lo sé específicamente, ahora googleamos. Existen carreras orientadas a lo social, no sé si trabajador social. Me parece que para trabajador social está la 180. Ajá. Pero habría que fijarse. Con fijarse no perdemos nada. Algo que también destacaba este sociólogo y trabajador social, es trabajador social también, ¿no? Sí, sí, sí. Ezequiel Egg nos decía también un análisis en relación a las universidades populares, pero en un gran espectro, ¿no? Porque también mencionaba a las nuevas universidades nacionales que están destinadas a ciertos sectores postergados en el sentido de la educación, como por ejemplo la Universidad Nacional de Moreno, una nueva universidad que son las que están destinadas al conurbano y a estos sectores con dificultades para llegar a estudios universitarios, ¿no? Y ahí hacíamos la diferencia, porque cuando hablábamos de universidad popular yo le menciono el hecho concreto de la Universidad de Moreno, señalándole que las políticas para decidir una universidad eran más regidas por el mercado que por las necesidades de la comunidad. Entonces ahí es que hablaba que los gobiernos, en este caso los estados, buscan dominar al oprimido, digamos, seguir tejiendo su telaraña, y era lo que señalaba este pensador respecto a las universidades creadas por el gobierno. Que además tienen una intencionalidad de proponer un ascenso social, por supuesto, evidente que proponen todo. Y explícito, que tiene que ver justamente con bueno, universitarios de padres trabajadores, el primer universitario de una cadena familiar, lo que, digamos, conlleva e implica, digamos, una intencionalidad de cierto ascenso social, y esto es manifiesto, y lo que esto genera en muchas circunstancias es un extrañamiento de la propia clase, ¿no es cierto?, del propio sector, y que vuelve generalmente a sus lugares con cierto distanciamiento, ¿no? Por esto mismo, ¿no? Por haber cursado determinados estudios, lo que por lo general crea un corte en la propia clase de trabajadora. Ha pasado, por ejemplo, en la década de 40 y 50, cuando se escuchaba a las señoras más grandes decir: mi hijo el doctor, ¿no? Mi hijo el doctor. Eso fue una política de Estado que luego se tradujo en las calles, que uno escuchaba: mi hijo doctor, mi hijo abogado, ¿no? Y después la destrucción que fue en los 90, que muchos de esos letrados manejaban un taxi, por ejemplo, en nuestro país. Así es, y bueno, hay muchos también que encuentran dificultades para tener una salida laboral. Muchos, por supuesto, también tienen muchas dificultades para completar los estudios, porque las dificultades de la matriz social son los que dificultan. Bueno, encontré aquí licenciatura en trabajo social, licenciatura en comunicación social, licenciatura en educación secundaria y licenciatura en educación inicial. Estas son las licenciaturas que ofrece la Universidad Nacional de Moreno, del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales. ¿Dirigido? ¿Por quién? Dígame. ¿Por quién? Dígame. Por Patricia Jorge, que es la directora general del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, quien supo ser en algún momento intendenta interina, en reemplazo del, en su momento, concejal también, intendente Arregui, que bueno, por problemas que tenían que ver con viajes y etcétera, Patricia Jorge tomaba la posta. Algo para señalar, no tiene licenciatura en trabajo social, así que el municipio trabaja esa orientación que escuchábamos hablando del trabajo social, pero también tiene comunicación social, pero lo que hay que remarcar es que tiene comunicación con orientación científica y orientación de producción multimedial. Ajá, mira. Hay que remarcar esta diferencia porque la comunicación social ya la trabajó el municipio en su primera instancia con el CENUM, sí, ¿no? Sí. Cuando era este centro que acumulaba muchas universidades y cumplió sus objetivos, que muchos de los alumnos estén trabajando para áreas del municipio, que estén trabajando para áreas municipales o para medios de comunicación gestionados por la Municipalidad de Moreno. Es decir, el primer objetivo de haber abierto comunicación social lo cumplió el municipio. Por eso dijo: ya tenemos licenciatura en comunicación social, comunicadores sociales. Ajá. Ahora vayamos por lo científico y por producción multimedial, que es lo que está dando la Municipalidad de Moreno con la Universidad Nacional de Moreno. Muy bien. Nos fuimos, todo esto generado... Todo tiene que ver con todo. Todo generado por la charla que dio Ezequiel. Está muy bien. Seguimos en la 90.1 de la siguiente manera. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? El problema de Moreno es que está lleno de villeros. ¿Qué, el intendente es villero? No. ¿Los concejales son villeros? No. ¿Los fiscales son villeros? No. ¿Los del hospital son villeros? No. ¿Los comisarios son villeros? No. ¿El dueño del shopping es villero? No. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Recorte informativo. Por el tema de los químicos que se utiliza para sembrar la soja. Se ha usurpado muchísima tierra para sembrar soja. Los químicos esos están causando enfermedades. Todo el impenetrable norte chaqueño. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo. La palabra como arma.

o mandar un mensaje de texto al 0237-466-6559. Nosotros estamos ya en comunicación telefónica. Quien tiene la data, porque estuvo produciendo, fue nuestro compañero Bernardo Tosi, que ya está sentado al lado mío para presentarnos la entrevista que vamos a realizar en estos momentos. Estamos comunicados con Lorena, que está participando del Encuentro Nacional de Mujeres en Salta, y ya mismo te saludo. Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, mirá, yo en realidad no estoy en Salta. Ah, no me digas. No, porque nosotras íbamos a viajar con un grupo de compañeras, de 60 compañeras, se llamaba El Camino al Encuentro, y fuimos estafadas por la empresa Voyager, y no nos fue a buscar al lugar, directamente nos fueron. Nos hicieron esperar 4 horas en el lugar, y cuando nosotras intentábamos comunicarnos con el tipo del micro, tenía el celular apagado. Y después de 4 horas nos llamaron y nos dijeron que nos cancelaban el viaje y que nos devolvían la plata el martes. A todo esto, nosotras fuimos recibiendo información de otras agrupaciones que también les hicieron lo mismo. O sea, hubo micros de la CTA, de Plenario de Trabajadoras, del MST, de Marea Popular, de FOL La Brecha, de Juventud Evarista y del PCR, que les hicieron lo mismo, que no fueron los micros a buscarnos, y un total de 550 compañeras no pudimos viajar a Salta. Lorena, conocía esta información un poco, por eso te llamamos, pero yo creía que habían podido solucionar el tema y que habían podido viajar, pero en definitiva no pudieron viajar. Y esto, ¿ustedes a qué se lo atribuyen? Digo, porque fue una estafa masiva, ¿no? ¿Hay alguna intencionalidad detrás, creen ustedes? Sí, nosotras creemos que es un claro boicot al encuentro, a de que podamos participar agrupaciones independientes y de izquierda en el encuentro. Y bueno, a raíz de esto hicimos una marcha ayer, que nos juntamos en el obelisco y marchamos hacia la catedral. Y bueno, se hizo un scratch en la catedral y en la Casa de Salta. Uh-huh. Y decidimos también que se hiciera el encuentro de todas formas en La Plata, porque muchas compañeras, unas 200 de La Plata, no pudieron viajar y que también fueron estafadas. Y bueno, hoy se hizo un encuentro ahí en La Plata y se hace una marcha a las 18 horas a la Catedral de La Plata. Para nosotras es un boicot tanto de la Iglesia como del Estado. Uh-huh. Porque ¿tiene usted, no puede ser. ¿Tienen ustedes información en relación a cómo pudo haberse llevado adelante esta masiva estafa? No, la verdad que no, porque nos pareció raro que ni siquiera nos atendían los celulares, porque no, en otros encuentros también en general nos mandan los micros más rotos y siempre se rompen en la mitad del camino, llegamos tarde a los talleres, muchas uh-huh. veces ni siquiera hemos participado del primer día del encuentro por esto, pero esta vez ni siquiera fueron a buscarnos. Uh-huh. ¿Y cuáles son estas empresas? Yo de la única empresa que sé es de la nuestra, de Voyager. Ajá. Pero de las otras no sé, de las otras agrupaciones. ¿Qué dato tenés de la empresa? ¿El nombre? Yo solo el nombre, y sé que es una empresa que terceriza, o sea, ellos contratan micros, uh-huh. Pero no tienen una flota propia. Y no sé, nos hicieron hacer un contrato, todo, nos pidieron fotocopias de los DNI de todas, uh-huh. Pero al final después se lavaron las manos. Igual no sé, para nosotras nos tendrían que indemnizar por no haber hecho el viaje, pero nos dijeron que nos iban a devolver la plata nada más. Legal, el martes. ¿Legalmente piensan llevar adelante algún tipo de acción? Y sí. Además también quisimos hacer una denuncia en la comisaría por estafa de que no nos fueron, para que quedara sentado, de que nosotras estuvimos ahí esperando el micro y no vino. Y la comisaría no nos quiso tomar la denuncia. Uh-huh. ¿Esta denuncia dónde quisieron hacerla? ¿En la comisaría de dónde? No sé, creo que era en la comisaría cuarta, pero no estoy segura. Ajá. y no se lo aceptaron. En este momento, bueno, vos estabas comentando que habían hecho un encuentro en La Plata. ¿Se han podido comunicar con gente de allá de Salta? ¿Han podido socializar esta información? ¿Ha tenido algún tipo de repercusión que ustedes sepan allí en el encuentro nacional en Salta? No, le hemos comentado a algunas compañeras que están allá, pero también como que no nos podíamos comunicar. A través de las redes sociales estuvimos difundiendo esto. Uh-huh. Pero no sé, parece que no, como que allá están con otros problemas. Sé de compañeras que cuando llegaron a Salta les cancelaron las escuelas donde se iban a alojar y que no tenían a dónde quedarse. Y bueno, y que se, o sea, hicieron quilombo y bueno, y les asignaron otra escuela, pero eso también es terrible, porque una llega cansada de un viaje tan largo y que te cancelen la escuela. Sí. Y además que no hay muchas escuelas ahí en Salta y quedan muy alejadas de una de otra, y bueno, y eso también como que para nosotras es parte de toda la violencia que se está ejerciendo hacia las mujeres y del boicot también, del encuentro, porque se ve que juntas somos, o sea, podemos generar muchas cosas. Y por eso y no quieren que nosotras nos reunamos. Son una molestia y son de algún modo atacadas de este modo a través del desgaste, ¿no? O sea, de una manera solapada y en el desgaste, no pudiendo en el caso de ustedes llegar al encuentro, y cuando se llega, bueno, esto que vos estabas comentando, ¿no? El desgaste de no tener dónde quedarse, el de tener que andar buscando y a veces hasta mendigando, ¿no? Andar pidiendo a ver dónde se puede uno quedar teniendo preocupaciones, digamos, más acuciantes que el propio encuentro, ¿no? Claro. ¿Querés agregar algo más? Te agradezco la comunicación y, bueno, ¿querés agregar alguna otra cosa más? No, no sé si quieren, después les paso el teléfono de compañeras de La Plata que están ahora llevando a cabo el encuentro que bueno, que se tuvo que hacer ahí porque no nos quedamos con ganas de juntarnos. Y bueno, yo no pude ir, pero bueno, a la tarde voy a ir a la marcha. Pero bueno, si quieren les paso el teléfono. Bueno, dale. Quédate acá en línea privada con Steffi y dale el teléfono a ella. Bueno, muchísimas gracias, Lorena. Bueno, chao. Bueno, ahí escuchábamos a una compañera que le da cuerpo a esta denuncia que lo han hecho organizaciones de género a través de un comunicado de prensa, donde se menciona el boicot al Encuentro Nacional de Mujeres. Denunciamos el boicot sistemático al 29 Encuentro Nacional de Mujeres a desarrollarse en Salta los días 11, 12 y 13 de octubre. Distintas organizaciones sociales y políticas de mujeres de la Ciudad de La Plata y Capital Federal nos organizamos para visibilizar y repudiar estos hechos de violencia. Desde hace 29 años se realiza el Encuentro Nacional de Mujeres, un espacio plural que nos convoca a todas, para reflexionar y pensar sobre los problemas específicos que sufrimos producto del sistema patriarcal y capitalista. Año tras año se vienen radicalizando las trabas que intentan impedir que miles de mujeres nos encontremos y podamos llevar adelante estos debates. En particular, este año ni siquiera pudimos llegar a Salta, debido a que fuimos estafadas por las empresas de transporte que nos mandaron los colectivos que habíamos contratado. Entendemos que este no es un hecho aislado, sino que hay un claro interés político para impedir que viajemos, ya que somos muchas las organizaciones del campo popular que nos vimos afectadas, no solo por por estas estafas, sino por operativos de la Fuerza de Seguridad quienes detuvieron colectivos de manera injustificada y arbitraria. Ante esta situación nos organizamos e iniciamos los reclamos correspondientes sin obtener ninguna respuesta concreta. Desde hace meses en Salta se viene generando un clima de tensión, ya que el oficialismo, en complicidad con grupos hegemónicos y reaccionarios de la Iglesia y los medios de comunicación, procuraron obstaculizar la convocatoria y el desarrollo del encuentro. Esta situación no nos ha paralizado, sino que por el contrario, respondemos con mayor organización y fuerza. Mediante asamblea, resolvimos reivindicar el Encuentro Nacional de Mujeres en Salta, al cual nos vimos imposibilitadas de llegar, realizando una jornada de lucha y visibilización en nuestros territorios, apostando a la unidad de todas las mujeres para desterrar estas prácticas patriarcales que intentan frenar nuestro avance. Bien lo señalaba la compañera que hablaba con nosotros, en el día de ayer se realizó una actividad en la ciudad de La Plata, esto fue en la estación de trenes de La Plata para movilizar luego al obelisco, y en el día de hoy también habrá una actividad de lucha con talleres para reflexionar entre nosotras, participar y recrear el Encuentro Nacional de Mujeres en Salta, esto será en la Plaza San Martín, y una marcha en esa misma plaza hasta la Plaza Moreno a las 6 de la tarde. Es llamativo el hecho de que hayan sido estafadas independientemente una serie de organizaciones y de grupos de mujeres que habían contratado por sus medios a unas empresas que finalmente desistieron de cumplir con el contrato que habían firmado y no se presentaron para llevarlas al encuentro en Salta. Uno podría decir, bueno, es una cuestión privada, es una cuestión de empresas, cada caso es aislado, es aislado, pero la verdad que llama poderosamente la atención y que uno no debería pecar de ingenuo en las circunstancias en las que esto se ha dado y se está dando. El poder del Estado y el poder de la Iglesia tiene sus formas de llegar, es algo que hay que investigar. ¿Cuáles son los mecanismos? Y por supuesto estaría bueno socializar la información que se pueda ir recabando en relación al mecanismo, ¿no? Porque esto también tiene que ver con ir comprendiendo cómo funciona las maneras de desorganizar al campo popular como para hacerle frente, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, ahí escuchábamos a una compañera que no pudo viajar, ¿no? Que de algún modo quería estar en este espacio, no la dejaron. Y las que pudieron ir, con los problemas de siempre. Porque lo que señalaba, lo hemos escuchado en años anteriores, ¿no? Esto de llegar al lugar y el lugar que ibas a dormir no está para disponible, tenés que buscar en la urgencia una posibilidad. Y hay que señalar esto, hoy es Salta, pero los encuentros se han realizado en provincias donde la Iglesia tiene un fuerte poder, ¿no? Fuerte poder simbólico y político. En Santiago del Estero se ve muy fuerte ese poder, en Salta ni hablar. En Salta también. Entonces, eso también no hay que pecar de ingenuos, como decía aquí Bernardo. Y es una organización, la Iglesia, que obviamente tiene poder, está en todo el país y no por supuesto no estamos adjudicando porque no tenemos pruebas desde ya, pero volvemos a lo mismo de que no podemos ser ingenuos en relación a estos hechos que han acontecido y que están aconteciendo en Salta, porque según información que nos estaba llegando, si bien estos problemas de alojamiento y de organización siempre suceden, como en todo encuentro, digamos, tan masivo como el Encuentro Nacional de Mujeres, sin embargo parece como que este año se han exacerbado todos estos problemas y que dan cuenta de no solo de una intencionalidad clara, sino además de una organización y una capacidad de ruptura y muy importante en relación por lo menos a otros encuentros. Exactamente. Bueno, vamos a intentar después buscar si podemos hablar con nuestra compañera Cintia Medina, que está en Salta, para que desde su experiencia de este viaje, ya ha visitado muchos encuentros nacionales de mujeres, en este caso está en Salta, para que nos cuente la situación que se está viviendo allá. Por lo tanto, ahora escuchabas a quien no pudo ir, a quien no la dejaron, era una compañera que fue estafada por una empresa de transporte. Seguimos en Nunca es Tarde de la siguiente manera. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía.

Nuestra compañera Steffi estuvo el día jueves en el Bachillerato Popular El Cañón y pudo hablar con Elías. Ustedes ya lo habrán escuchado en muchos programas de aquí, de esta radio. Es un docente, estamos hablando de Enrique Elías, que da clases en la escuela secundaria número 32 y que también es integrante del Bachillerato Popular, que va llevando adelante esta propuesta con el Galpón de Villa Ángela. Escuchamos a Elías, que habló con nuestra compañera, sobre la jornada. ¿Por qué se eligió hacer tres actividades cuando años atrás, por ejemplo, se hacía una actividad en la Plaza San Martín? Bueno, esta vez eligió que haya un lugar de reflexión y se pueda debatir sobre las ideas de Ernesto Che Guevara. Escuchamos a Elías, que habló con nuestra compañera, sobre por qué se hacen estas jornadas, y le dijo lo siguiente. Y en estas jornadas como que vamos a llegar en la plaza, no como un acto donde se movilizan la organización, escuchan los discursos, sino con un recorrido donde se reflexionó, donde se compartió, donde también lo hacemos en el encuentro este de escucharnos, que muchas veces esto no pasa, de escucharse y poder opinar tranquilos y profundizar, sensibilizarnos con las cosas que pasan y sensibilizarnos para la lucha, para endurecernos luego, es fundamental. Y la experiencia que tuvimos hoy en el bachillerato fue impresionante con los estudiantes. El otro día también participaron en ATE estudiantes de este bachillerato y con su sencillez y muy claro en su exposición nos dieron muchos ejemplos de lucha, la lucha por seguir estudiando con la edad que tienen. Y bueno, y me parece que toda esa semilla que ha dejado el Che, me parece son las que están creciendo y van de a poquito, a paso firme. A paso firme y redoblado, Elías siguió hablando con nuestra compañera Steffi y dijo que el Bachillerato Popular es un ejemplo alternativo. De esta forma, se planta Elías a decir por qué eligen estos espacios para debatir a Ernesto Che Guevara, y de esta forma lo hizo nuestra compañera. La lucha nos hace perder el miedo, es esa pereza que nos tira abajo este sistema que nos plantea que no hay alternativas, que no hay horizonte. Pero el bachillerato, estos espacios, nos hacen pensar que con todas las limitaciones que se llega a un bachillerato, siendo adultos, por distinta historia abandonar, la educación, que es algo muy importante, estos compañeros nos demuestran que el venir al bachillerato es dar muchos pasos adelante, madurar un montón de cosas para la vida, y que eso nos fortalece, y que los compañeros que vienen a estudiar acá son un ejemplo, y es un ejemplo que tenemos que escuchar todos. Y lo que preguntábamos era cómo llevar adelante las ideas del Che a lo cotidiano. Es decir, cómo trasladamos esta experiencia, los libros, al territorio. Para que no suceda lo que dice Minguito, ¿no? Transpirar bajo el sobaco los libros. Bueno, hay que llevarlo a la práctica. Entonces, Elía le habló a nuestra compañera y le explicó lo siguiente. Hablabas también de la esencia del Che como revolucionario, pero sí. Trasladarlo a las pequeñas cosas. Trasladarlo a las pequeñas cosas y de las cosas más sencillas, desde lo cotidiano, empezando por la casa, con las personas que nos relacionamos. Que el ejemplo de Che está en que no solamente es el modelo que ven el guerrillero heroico, sino la persona de la calidad de revolucionario que toda una sociedad tendría que aspirar, que es desde lo más sencillo, y que el motor más grande que mueve a un revolucionario son los sentimientos y es el amor. Y el amor es una palabra que muchas veces no se tiene en cuenta en la política, pero es el principio de todo, que es lo que lo hace sensible y lo endurece para la pelea. Pablo, integrante de la Juventud Guevarista, también habló con Steffi. Dice cómo llenar de contenido al Che, porque de algún modo uno se puede reír cuando lee la consigna, ¿no? Sacate al Che de la remera, ponételo en la cabeza, te dejan tres puntos subversivos y uno puede decir que te lo tengo que poner en una gorrita. No, la idea que intentaban llevar adelante con esta consigna era llevar el pensamiento de Guevara a la práctica. Por eso Pablo, de la Juventud Guevarista, habló con nuestra compañera y le dijo lo siguiente de cómo llenar de contenido al Che Guevara. ¿Cómo bajar al Che de ese imaginario colectivo al trabajo concreto y cotidiano? Para nosotros una de las cuestiones centrales es que el che es una identidad del pueblo, una identidad de masa. Está en el pueblo desparramado por todos lados. Uno lo ve en las remeras, lo ve en las banderas, lo ve en pintadas. Pero a veces al principio por ahí uno se queja o muchos se quejan de que bueno, el che lo usa el sistema para hacer negocio, lo vende, etcétera, porque es una figura tan popular que la aprovecha. Eso es lo que buscamos, es cobrarle al sistema eso. Tantas remeras vendiste del che o tanto se difundió, ¿cómo hacemos nosotros para el pibe que lleva la remera en la calle? Si le echas a quién es el Che Guevara y aportar. Quién era el Che, las ideas que tenía, nos permite llegar desde la recuperación que el pueblo hace del Che, porque sabe que era un rebelde, porque sabe que luchaba del lado de los trabajadores, de los pobres de América Latina y del mundo. Esa referencia de rebeldía o revolucionaria es como un puntapié inicial excelente para entrar al tema. Sí, el sistema no solamente lo vació de contenido y vendió remeras. También lo que hizo el sistema fue vendernos la idea de que la lucha que llevó adelante Guevara en Bolivia fue un acto heroico que terminó en derrota, ¿no? Entonces instala esa idea romántica de la misma derrota. El sistema es bastante perverso. Y cuando decimos sistema es algo concreto, es el día a día, ¿no? Porque también están los estúpidos que dicen, dejá de hablar del sistema, que no existe, sí existe y es. Y lo podés ver tangible en el día a día. Pablo. De todos modos, no deja de ser una. Disculpame por la interrupción. Sí, Fernando. Sí, diga. Que no deja de ser una figura aún revulsiva, porque, por ejemplo, podemos recordar cómo en la escuela media número 2 había una fuerte iniciativa por parte del estudiantado de ponerle Ernesto Che Guevara a la escuela media número 2, sacando el nombre de Roca. Y finalmente se impuso la propuesta de los docentes de ponerle Marina Vilte. Claro, revulsiva para los docentes, ¿no? Por eso, para cierta institucionalidad. Claro. Y los argumentos que esgrimieron por parte de los docentes era que, bueno, propongamos, porque esto tenía que ser aceptado por la Dirección de Educación de la provincia, propongamos algo que pueda ser aceptado, no propongamos algo que vaya a ser rechazado, teniendo en cuenta cómo se estaba dando el proceso de cambio del nombre. Y bueno, entonces los estudiantes finalmente accedieron a aceptar Marina Vilte y dejar de lado el que ellos estaban sosteniendo, que era el de Ernesto Che Guevara. Así que todavía sigue siendo una figura que no es fácilmente manejable por el sistema. No, aunque... O sí, porque la media 2 ahora se llama Marina Vilte. Exactamente, y además también hay que señalar que estamos hablando de un momento en el que se pensaban pensamientos de compañeros militantes, de luchadores, para reemplazar a los genocidas, en este caso de Roca. Ahora, por ejemplo, la avenida Roca es Néstor Kirchner. Entonces un poco se ha licuado toda esa discusión de años atrás y los pibes tranquilamente podrían decir, queremos volver a llamarla Néstor Che Guevara, ¿no? Sí, o tal vez también por eso, por ese lado va en la licuación, ¿no? O sea... Roca puede llamarse Néstor Kirchner, Che Guevara, y es todo más o menos, el Eternauta se puede llamar, y es todo más o menos lo mismo, ¿no? Sí, sí, le hago una corrección, Tosi, el Néstor Nauta. Ah, perdón, el Néstor Nauta. Sí, sí, porque mi hija si lo escucha lo mata. Usted. No. Claro, es más, la idea de el Néstor Nauta, que es la figura de esta historieta con el rostro de Kirchner. Sí, por eso a eso me refiero, ¿no? A esta sopa, este licuado que se va un armando, guiso, este guiso claro. Mal cocido que justamente termina intentando confundir, ¿no? Y un poco, bueno, la actividad de esta tiene este valor que tiene que ver con tratar de poner las ideas del Che, y que bueno, una de las que estábamos escuchando, que tiene que ver justamente con esto de la lucha y la ternura, ¿no? Poder de algún modo, no me refiero a la, no recuerdo exactamente y textualmente la frase de Ernesto Che Guevara, pero que tiene que ver con esto, ¿no? Perder la ternura en los momentos de lucha y de endurecimiento en la lucha, y en el caso de Ernesto Che Guevara, en la lucha armada, ¿no? Claro, no ser analfabetos emocionales, como lo señalábamos. Pablo siguió hablando con nuestra compañera y dice que hay que aprovechar estas fechas para recuperar la historia. Si vamos en las jornadas por las fechas importantes, por el nacimiento del Che, por la caída del Che, por el aniversario de la Revolución Cubana, bueno, hay un montón de fechas importantes y fechas no solamente de América Latina o de Cuba, sino fechas de lo que ha pasado en nuestro país, en las que aprovechamos para reconstruir desde la recuperación histórica, recuperar nuestra historia, que es una batalla ideológica, cultural, política importantísima, porque se borra, se pisotea y se esconde la historia que tenemos de pueblo, con nuestro país tiene una historia revolucionaria extraordinaria, una de las más avanzadas de lo que se ha dado en América Latina, y las burguesías han querido que se lo trague a la tierra, que desaparezca, digamos, como historia propia. Entonces necesitamos esa historia para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Laburamos mucho esas fechas también. Nosotros participamos, organizamos, un compañero nuestro en aquel momento fue el artista que hizo el monumento al Che en Rosario. Hicimos un laburo muy grande con eso. Más de 12.000 personas participaron de distintas maneras, colaborando con llaves, con bronce, con cuestiones de logística, con difusión, con comisiones de trabajo en distintas ciudades, organizando colectivos. Y ese día que se puso el monumento, que justo fue el día que estalló el conflicto del campo, entonces los medios de comunicación no lo tomaron, hubo 50.000 personas aquel día en Rosario. Se movilizó gente de todo el país. Y fue un acto de masa de la izquierda revolucionaria que hacía mucho tiempo que no se veía, que bueno, los medios no lo cubrieron y lo taparon, hicieron todo lo posible para que no exista, pero nosotros sabemos que está ahí, está latente, esa identidad política revolucionaria está latente. Entonces, y también hacemos la cátedra libre de Ernesto Che Guevara, que la hacemos en la Universidad de La Plata, en Buenos Aires, en Rosario, en Puerto Madryn, en Loma de Zamora, donde estudiamos la historia de las revoluciones de América Latina, la historia de la lucha revolucionaria de nuestro país, la historia del movimiento obrero de nuestro país. Estudiamos marxismo, estudiamos teoría, bueno, es una cátedra abierta, libre, recuperando la tradición que dejó la reforma universitaria del 18, de las cátedras libres en la universidad pública, y hacemos un laburo muy fuerte ahí. Hace 11 años ya que existe la cátedra y se han formado muchísimos militantes ahí, muchísimos compañeros se han formado también ahí. Los valores del Che en el pueblo, de esto habla Pablo en esta interesante entrevista realizada a nuestra compañera Steffi, donde Pablo habla sobre lo que te señalaba. Y en cuanto a lo pequeño, la esencia, digamos, del Che como revolucionario, ¿cómo podría volver a abrazar eso que él tenía como esencia? Hoy, cuando charlábamos en la actividad, yo estaba pensando un poco en eso. El Che sintetizaba valores y ética que están en el pueblo. Cuando hay una inundación, cuando hay alguna catástrofe en el barrio, cuando hay ciertas situaciones, los vecinos recurren a los vecinos, los trabajadores recurren a otros trabajadores, las mujeres se organizan entre las mujeres, que son generalmente las que están organizando los barrios. Todas estas cuestiones que a veces se toman como consignas muy en general de la solidaridad, son cosas que existen hoy en concreto en los barrios, que existen en los lugares de trabajo, y que lo que nosotros pensamos, eso hay que darle más organización, difundirlo más, esos ejemplos, difundirlos en el resto de los vecinos y construir una cultura alrededor de esos, de esa ética y de esos valores, de la solidaridad, de la espalda con el que está en la misma que yo peleando para adelante, de la verdad, de la sinceridad, de la honestidad, de la ética, de una ética revolucionaria, de una ética transformadora, que eso tiene que ver con las cuestiones cotidianas. Yo no creo que las cuestiones cotidianas aisladas, solas, hagan la revolución, pero son necesarias, son parte del conjunto de la lucha revolucionaria, sin la cual, si nosotros construimos un proyecto revolucionario y la posibilidad de una revolución, y en la esencia de esa construcción no está la transformación de esa vida cotidiana en términos de poner como principales esos valores y discutir a estos otros valores que son los que nos meten la clase dominante con los diarios, con la radio, con la propaganda de la televisión, etcétera, etcétera. Si nosotros no combatimos esa propaganda y fortalecemos los valores que tiene el pueblo desparramados por todos lados, pero que están dando vuelta, esos para nosotros son pilares de esa sociedad socialista que pensamos. Entonces, en algún momento estos valores tienen que ser mayoritarios. Bueno, estamos escuchando las entrevistas que realizó nuestra compañera el día jueves en el Bachillerato Popular del Cañón, en estas jornadas guevaristas, jornada que la lleva adelante la Comisión de Homenaje Permanente a los Combatientes Revolucionarios, donde el MTR, 12 de abril, Ate Moreno, Merlo, el 29 de mayo, Patria Grande, Frente Único MIR, La Dignidad, La Búsqueda de la Conciencia, la agrupación Víctor Choque ATE, CTA Moreno, Juventud Guevarista y Nueva Opción, le dieron cuerpo a estas jornadas guevaristas. Jornadas que se vienen haciendo desde hace muchos años. Muchos no están, porque recuerdo haber hecho coberturas de estos encuentros y están en la COSNAPE. No están en el Palacio Comunal sentados, quizás leyendo libros del Che, quién sabe. Otros siguen con estas actividades. Hay una corriente, ¿no?, que tiene que ver con reivindicar lo nacional y popular, ¿no?, los proyectos nacionales y populares, le hace peronismo y en la Argentina, ¿no? Peronismo en la Argentina, pero que tiene una proyección a lo que son las izquierdas nacionales, ¿no? Uh-huh. Y en lo cual se encuadra en este sentido a la Revolución Cubana, siendo que la Revolución Cubana, siendo desde ya internacionalista, siempre tuvo un pie muy importante en recuperar y trabajar mucho la figura del nacionalismo y la figura de Cuba como un país en lucha permanente contra el imperio, fundamentalmente, pero con un claro sentimiento nacional, revolucionario, socialista, pero también nacional, ¿no? Y tomando como gran figura a Martí. Y en este sentido, el peronismo se siente pariente, sobre todo el peronismo de izquierda de algunas épocas y también de algunas épocas actuales, que podríamos ponerlo entre comillas, ¿no? Muchas comillas en izquierda, pero que consideran que están emparentados con esa izquierda nacional, ¿no? Cubana. Quizás también porque se agarraron conceptos de esa izquierda nacional que tenía como idea acercarse al peronismo, que tenía Ugarte como ícono, la idea de la patria grande, ¿no? Entonces, lo que sucedió con el ALCA en Mar del Plata y todas las políticas que se fueron llevando adelante hizo que volviera a reflotar esa idea de la patria grande y la idea de una izquierda nacional en esa característica. Bueno, también hay que mencionar que cuando surge la Revolución Cubana es una revolución humanista, ¿no? Después se declara socialista. Sí, sí, sí. Ese es uno de los aspectos que llevó adelante también Fidel Castro estuvo en Nueva York intentando conseguir ayuda por parte del gobierno americano en su momento para poder sostener a la revolución en momentos uh-huh. en los cuales era, como vos decís, una revolución humanista, humanista y antidictatorial, fundamentalmente. Se pudre todo cuando Cuba se declara marxista, y eso se lo he explicado a mi hija Maite cuando tuvimos que hablar de la ONU, y lo echan a Cuba de la ONU y de todo. Pero la cuestión es que se declara justamente marxista ante la imposibilidad de tener apoyos internacionales. Porque el apoyo internacional que le quería dar Estados Unidos era el mismo apoyo que le quería dar a Batista, digamos. Entonces hay que ser concretos. Vamos a Juan Ruedi, que habló con nosotros y nos dice por qué hicieron estas actividades. Si antes se concentraban solamente en la Plaza San Martín. Incluso San Martín alguna vez estuvo rodeado de banderas de Che Guevara, o sea, lo cual mucha gente se enojaba, insultaba. Bueno, esto sucedía cuando no estaba el San Martín con reja, ahora está enrejado San Martín. Pero en aquel momento se hacían actividades. Ruedi habla haciendo una reflexión de esa historia, pero también del por qué eligieron hacer estas distintas actividades en Ate Moreno, en el bachillerato y cerrar, como lo hicieron en el día de ayer, en la Plaza San Martín. Bueno, en particular este año pensamos junto con los compañeros un formato distinto, encaramos el aniversario del Che con el carácter de jornadas. Esta es la jornada de cierre, se hicieron tres jornadas. La primera que se realizó en Ate Moreno, donde se proyectaron algunos documentales del Che con discursos históricos. Hubo compañeros que expusieron, entre ellos un compañero Américo Romero, compañero de En Búsqueda de la Conciencia, un compañero también de la Juventud Guevarista que estuvo presente, y las diversas organizaciones. En este caso hemos convocado cerca de 16 organizaciones del distrito. En la segunda jornada guevarista se realizó en el Bachillerato Popular del Cañón, donde también proyectamos el documental Ernesto Che Guevara, donde nunca nadie jamás se lo imaginó. Luego se llevó adelante un espacio de debate, de reflexión, de intercambio entre los propios alumnos, compañeros militantes. Y en el día de hoy, como lo venimos haciendo ya del año 98, estamos acá presentes en la Plaza San Martín para llevar adelante esta radio abierta, donde comenzamos hace instantes. Vamos a estar compartiendo discursos del Che, vamos a estar también con algunos compañeros músicos populares que nos van a acompañar, y también difundiendo material. Estamos hablando de textos, estamos hablando de folletos, estamos hablando de películas, de todo lo que tiene que ver con la cultura del guevarismo. Bueno, ahí estamos escuchando las jornadas guevaristas. Y en el día de ayer, en la Plaza San Martín, se estaba llevando adelante esta actividad, esta radio abierta, con algunos músicos también participaron. ¿Hubo alguna figura que disertara en relación a...? No, así lo explicaba Juan Ruedi, ¿no? Hubo diferentes exponentes, por ejemplo, la Juventud Guevarista, que fue un diálogo con la gente, digamos, no había un panel concreto en sí. No, en otras circunstancias no hubo paneles, pero sí hubo alguna personalidad que traía información más concreta y algún análisis que aportaba a la discusión, al debate y al homenaje, digamos. No, acá lo que se hizo fue un panel. Claro, acá lo que se hizo fue mostrar películas de Ernesto Che Guevara, pero no las películas que se hicieron sobre Ernesto Che Guevara, sino discursos de Ernesto Che Guevara. Ajá. Y discutir esas reflexiones. Uh-huh. Dicen, por los que estuvieron presentes, y nuestra compañera Estefi también lo ha señalado, que fue muy interesante lo del Bachillerato Popular El Cañón, entendiendo que se hizo en un aula y que se pudo reflexionar, y ahí escuchábamos las entrevistas que logró nuestra compañera, que nos llevaba a entender lo que se estaba hablando en esa actividad. Claro, Guevara es un símbolo que nos lleva a reflexionar muchas cosas. Recuerdo años atrás a Norberto Galasso, el historiador que tenía esta línea de izquierda nacional, de la orientación de Abelardo Ramos, ¿no? Donde Abelardo Ramos de algún modo propone que la izquierda nacional no culpe el peronismo, sino que entienda a los compañeros del peronismo para construir en conjunto, desde la mirada de izquierda nacional. Y el Galasso, en charlas que se dio en el Centro Cultural Disépolo, en Capital Federal, centro cultural que dirige Galasso, le hablaba a los jóvenes con el encuentro de Ernesto Che Guevara y Juan Domingo Perón. Cosas de la historia, hay que ser concretos, jamás se encontraron ni Guevara ni Perón. Y tenían una clara posición uno del otro. ¿No? Porque Guevara, hay que señalar, ha remarcado y ha movilizado en contra de Perón, y Perón mucho acercamiento hacia lo que proponía Guevara no tenía. ¿Qué? ¿El Che nunca bailó con Evita como en la en la película de...? No, pero Galasso parece que se lo creyó, así que lo está comentando y la está bien. ¿La película de Madonna? No. No sucedió. Ah, todo mentira. Hegemonía miente. Algo que me gustaría remarcar es que, bueno, una de las ideas que manejaba Che Guevara y que aportó, digamos, a la teoría revolucionaria y a la práctica revolucionaria, a la praxis revolucionaria, tenía que ver con esto que uno de los entrevistados resaltaba, que es la teorización en relación y la teorización en la puesta en práctica del hombre nuevo, ¿no? Como ese trabajo cotidiano que tiene que ver con reconocer las rémoras del pasado que nos ponen en un lugar de opresores u oprimidos, ¿no? En una sociedad dividida en clases, y que por lo tanto un trabajo personal y cotidiano es necesario como para ir cambiando día a día contra uno mismo, incluso contra lo que uno siente más cercano, siendo que la hegemonía nos camina por la cabeza, como decía una compañera. Y de ese modo el Che Guevara proponía el trabajo este del hombre nuevo, ¿no? Un hombre nuevo que mira al futuro y que mira en la construcción de un futuro permanente y que se hace día a día, dejando atrás las cuestiones que tienen que ver con una dominación y una sociedad en clases que está estancada en el pasado y en un sistema de opresión. Las rémoras del pasado, me gustó, un poema del momento. No es mío, no sé dónde lo saqué, pero no es está mío. Muy bien, pero sonó acá en los micrófonos, me gustó. Ahí escuchábamos la cobertura de nuestra compañera Steffi y de lo que sucedía en el día de ayer, dándole cierre a estas jornadas guevaristas, que tenía como consigna: sacate el Che de la remera, ponételo en la cabeza. Una cosa que quería mencionar es que en otras oportunidades, y lo escuché, yo no lo presencié, pero lo escuché aquí en Nunca es Tarde en su momento. Sí. A Néstor Coan, que vino a aportar en su momento, y que, bueno, es un intelectual, un filósofo, que toma mucho al Che Guevara, y recordando justamente una forma de ver la revolución y de ver el trabajo revolucionario que se oponía a aquellas visiones más duras del economicismo, bueno, del estalinismo, ¿no? Que las condiciones objetivas de la base y de la estructura definían el momento de la revolución. Por lo tanto, bueno, la revolución se haría en un futuro muy lejano, ¿no? Cosas que, por ejemplo, pensaba, y para ponerlo en términos bien claros, el Partido Comunista Boliviano, que por eso rechaza la posibilidad de acompañar a Guevara. Exactamente. Y esperando, bueno, la revolución en algún futuro, luego, cuando las condiciones estén dadas. Y algo que sostenía el Che Guevara tiene que ver con que la subjetividad y la capacidad de crear las condiciones necesarias en determinado momento histórico para que la revolución pueda darse más allá de las condiciones objetivas, es decir, la razón por la cual un país atrasado como Cuba podía tener su revolución, desechando, digamos, las teorías más cuadradas del marxismo, que establecen que países como Inglaterra en su momento eran o Alemania eran los países en los cuales se iba a dar la revolución, porque ya estaban maduras las fuerzas productivas y que era el momento crucial para que eso se dé. Bueno, no sucedió ni en Alemania ni en no sucedió porque los demás juegan también, ¿no? Y los demás vieron eso también. Hay cuestiones culturales y hay cuestiones que tienen que ver justamente con esto que vos decís, con el poder y con la política, y esto es lo que recupera el Che Guevara y lo que recupera Néstor Coan para al leer al Che Guevara. Hay un libro muy interesante que baja las ideas de Guevara y hace un análisis de todo lo que había trabajado con Claudia Corol en las cátedras de Guevara en la Universidad de Madres. Ya estamos cerrando la cobertura de las jornadas guevaristas. Vamos a donde dispone nuestra compañera Steffi y seguimos en Nunca es Tarde de la siguiente manera. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio. ¡Juicio y castigo! Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunícate con Hijos Zona Oeste, 15-59-54-5931, o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste. Convocatoria. El gobierno nacional y el gobierno de la provincia avanzan sobre los derechos de la clase obrera. En el marco de una disputa interna, la presidenta no giró el dinero a la gobernación para pagar el medio aguinaldo. Scioli anunció el pago de este en 4 cuotas. La ofensiva patronal demuestra que a la hora de profundizar el ajuste contra los trabajadores y el pueblo, se pone de acuerdo. Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno, estación de compromiso. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Y las bandas de Moreno suenan en la 90.1. Rock local. A las 21 horas en FM Moreno. 90.1. Estación de música. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. En el día de ayer se realizó una actividad en el Centro Cultural Catonas. Se acercó nuestra compañera Steffi y es muy interesante porque pudimos entender cómo se lleva adelante una experiencia como el Teatro del Oprimido. Una experiencia artística y social que intenta llevar adelante un teatro más participativo hacia la comunidad. Nuestra compañera Steffi habló con Leticia y Martina, que llevaron adelante esta propuesta, y habla sobre el Teatro del Oprimido y de la actividad que se llevó adelante en el día de ayer en el Centro Cultural Catonas. Somos un grupo, en realidad somos tres, hoy falta una compañera que se llama Milena, y conformamos un grupo que se llama ACTO, Actuar el Cambio, y queremos trabajar con las herramientas del Teatro del Oprimido y otras que nos puedan abrir espacios de debate, de discusión y de actuación de cambios en la forma de pensar las cuestiones que atravesamos y que se pueden cambiar si no nos gustan o si no nos hacen bien, y hacerlo desde la actuación, pero no del teatro convencional, sino como de un teatro popular que pueda ser puesto al servicio del pueblo y en los lugares donde el pueblo se encuentre. Así que solo una vez hicimos este espectáculo que presentamos hoy en una sala, solo una vez, porque por el resto lo hicimos en las plazas, en las casas, en centros comunitarios, en hospitales, en la cárcel. Así que tratamos de llevarlo a donde se necesite o a donde se quiera llevarlo, de ir sin muchos preámbulos, y de cada experiencia nos llevamos mucho. Realmente es... La idea es siempre como que proponemos la obra y ahí empiezan como a salir, ¿no?, las alternativas del público, que son siempre mucho más enriquecedoras que la obra en sí. Como que existe el deseo también de un cambio, ¿no?, y de proponer y de ver que hay alternativas. Y como que, no sé, esta obra destapa la posibilidad de que el otro vea que existen alternativas y de que sí que tiene, ¿no?, alternativas de cambio. Como es interesante ver lo que pasa a la gente, ¿no?, cómo se activan y cómo dejan de ser espectadores para ser espectadores. Y para quien no sabe, ¿qué es el Teatro del Oprimido? Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Tarde. Bueno, ya escuchábamos el trabajo que después vamos a seguir disfrutando de nuestra compañera Steffi del Teatro del Oprimido, pero está en comunicación telefónica con nuestra compañera Cintia Medina en Salta. Cintia, Fernando te saluda, buenos días. Hola Fer, ¿cómo andas? ¿Cómo está transcurriendo el encuentro nacional de mujeres en Salta, teniendo en cuenta que en internet, en las redes sociales, se está de algún modo difundiendo lo que está ocurriendo, pero viste que a veces nos venden basura desde las redes sociales. Entonces vos estás ahí y es muy interesante que nos digas cómo se está viviendo este momento allí en Salta. Bueno, recién compartí algunas apreciaciones personales con compañeras, porque a veces uno viste tiene esa duda de si es uno lo que percibe o si también lo comparte con otros. Y lo que nos llamaba mucho la atención es el encuentro empezó en el día de ayer, se hace la acreditación a la mañana y un acto de apertura, esto se hace en todos los encuentros, en todas las organizaciones sociales se reúnen en un lugar para hacer el acto de apertura y después de allí comienzan los talleres. Y lo que nos llamaba la atención es la presencia policial en las escuelas. Yo no recuerdo los talleres que fui anteriores, ver la cantidad de policías que vemos en esa oportunidad. Digamos, en la puerta de cada escuela hay dos policías y yo estaba observando un poco más, además gente civil, ¿viste? En autos mirando y observando, algunos sacando fotos. Esto nos preocupa, por un lado, pero también demuestra que es Salta, ¿no? El poder clerical, el poder de la iglesia. De hecho, nos recibieron, la ciudad está empapelada con unos afiches que dicen cuidados, mujeres extremistas van a venir a arruinar la ciudad, vos lo vas a permitir. Después voy a mandarle la foto, si quieren, para que lo vean. Bueno. En el marco de esto es, bueno, claramente lo que también hablamos con otras compañeras, que por ejemplo, lo simbólico de la iglesia instalado en cada una de las instituciones, muy fuerte en relación a otros lugares que pudimos conocer. Las calles, por ejemplo, una de las avenidas principales se llama Reyes Católicos. Digo, lo simbólico y cómo eso también está incorporado a la sociedad salteña, ¿no? Más conservadora y demás. Desde los medios de comunicación de Salta planteaban como que brujas iban a venir a instalarse acá y, bueno, el cuidado. Entonces cuando uno se pone a hablar con los vecinos, preguntarle qué piensa, se preguntan, ¿es verdad que ustedes están a favor de matar? ¿Es verdad que vienen a desnudarse? Bueno, y uno trata de explicarle que, bueno, lo que significa el derecho al aborto, la decisión de decidir sobre nuestro propio cuerpo, de que una mujer decida sobre su vida y qué quiere para su vida, pero aparte de las expresiones corporales que se pueden hacer, que se hablan de muchísimos temas que tienen que ver cada uno de los talleres con lo que es la violencia hacia las mujeres, nuestros derechos vulnerados, aquellos temas que en grupo tal vez nos permite reflexionar desde otro lugar. Cintia, te quería hacer una consulta respecto a estos talleres de reflexión. Aquí en Buenos Aires se ha hecho mucho ruido un taller particular, el número 61, que son mujeres e instituciones de seguridad. Sí, ese ayer hubo una discusión grande porque justamente la información empezó a circular antes de que se realice, que comenzara el encuentro. Mira, hay algo muy llamativo, es en la escuela que está sobre la calle Leguizamón, en esa misma escuela se concentraban varios talleres, ¿no? Varias comisiones. Una era la que era mujeres y fuerza de seguridad, y al lado de ese, en otra aula, estaba el que es mujeres y cárceles. Esto fue visto, y yo lo considero de esa manera, como una provocación, porque claramente poner un taller al lado del otro genera, imagínate que en el taller de mujeres y cárceles van a hablar las mujeres que van a hablar, que manifiestan las torturas, los maltratos, bueno, claro, todo, que están del otro lado, en la otra habitación. Y enfrente te ponen un taller que se llama Mujeres Fuerte de Seguridad. Yo no pude estar en ese momento, pero pude hacer algunas entrevistas de gente que estuvo ahí, y lo que me decía era que había gente policía, o sea, mujeres policías de Salta, también dos gendarmes, mujeres, que fueron ahí, y que lo que querían era plantear como, bueno, que ellos cumplen órdenes, y porque cumplen órdenes no significa que reprimen, sino que, bueno, cumplen órdenes, dice, obediencia de vida. Esto generó mucho malestar, incluso desde horas tempranas empezaron a pegar carteles, bueno, el rechazo de esa comisión, se armó una discusión fuerte, aparentemente, esto lo tengo que confirmar, ¿no?, pero habrían ingresado estos dos policías que estaban afuera. Digamos, viste que en cada una de las escuelas policías, bueno, para detener esos disturbios, que fueron gritos y, digamos, gritos y enojo por la provocación que significaba tener un taller de esa característica, y finalmente hoy el taller no se hizo. O sea, no, se levantó esa comisión y no se permitió que ese taller, que desde la comisión organizadora fue instalado, se lleve adelante. Así que eso es lo que ocurrió en el día de ayer, y fue uno de los puntos de mayor conflicto. Y otro de los puntos de mayor conflicto, que no sé si ustedes se enteraron, pero a través de las redes sociales, pero que va a empezar a circular el video, es que ayer, cuando se hace la apertura en la del encuentro, no sé si ubicás vos a Rocío Girat, es la chica que pasó por muchos medios de comunicación masivo denunciando que había sido violada por su padrastro, integrante de la Fuerza de Seguridad, y que la justicia le había dado prisión domiciliaria. Bueno, sí. Yo pude hablar hoy con ella. Ella nos comentó, y esto lo vamos a estar compartiendo la entrevista después en recorte, que había organizado, habían establecido con la comisión organizadora del encuentro, que en su mayoría está integrado por militantes del PCR, que ella iba a participar para hablar de la lucha, no para revictimizarse, me decía ella, sino para hablar de lo que significa romper con el silencio y la lucha. No la dejaron subir en el acto de apertura, entonces ella decide subir junto con Manuela Castañeira, que es de Las Rojas, al escenario. Cuando lo quiere hacer, hubo un malestar por parte de la comisión organizadora, porque consideraban que era parte de esta disputa de aparatos políticos, enojadas porque Manuela Castañeira estaba ahí. Bueno, y demás, el tema es que cuando intentan subir a Rocío Girat, que es esta chica que te comentaba antes, la empujan del escenario. Cuando la empujan, la golpean. La golpean, le agarran de los pelos, le pegan en la costilla, en la cara. Bueno, un hecho de estas características que muestra también, y en el mismo momento se escuchaba música de pueblos originarios, ¿no? Entonces aparecía, y eso es mucho, yo te digo eso porque es lo que me relata eso en la nota, aparecía después, dice que nosotros nos presentaban que queríamos romper el encuentro, que eso que lo otro, ella me decía, nosotros queríamos hablar de lo que, no específicamente de lo que me pasó a mí, pero sí de lo que significa la violencia y cómo romper con el silencio. Y ya había estado establecido que yo iba a subir, después en último momento dicen que no, y por eso estuve ahí. Finalmente Rocío subió al escenario, dijo, pero los micrófonos se apagaban, la música subía. Y bueno, eso tiene que ver también, Fernando, con lo que se viene cuestionando hace mucho tiempo, que es quién organiza los encuentros, ¿no? Y desde las demás organizaciones que critican justamente a la comisión organizadora, que te decía que en su mayoría está integrada por el PCR, siguen sosteniendo que es necesario poder seguir con el espacio, o sea, con este espacio, con este encuentro, a pesar de todos estos inconvenientes. Algunas cosas que pasaron que me parecen relevantes, importantes para comentarle a los oyentes de Nunca es Tarde, y bueno, y entender también que el encuentro tiene sus, digamos, posibilidades de debate, que yo personalmente las considero muy ricas, pero que muchas veces se queda también en una disputa entre aparatos, dice, que termina siendo agotadora y por ejemplo a veces termina planteando cosas que no van con la cuestión de fondo acerca de las violencias o violaciones que sufrimos las mujeres, sino qué bandera y qué color, y bueno, eso generó mucho malestar este año, yo lo vi mucho más que en años anteriores. Buen día, Cintia Bernardo, te saluda. ¿Cómo andas? ¿Qué tal? En relación a esto que vos comentabas de la Comisión de Mujeres y Seguridad, y bueno, y cómo esto tiene que ver con que la comisión organizadora dispuso la creación de esta comisión. ¿No hay mecanismos de consenso? ¿Simplemente la comisión lo decide, digamos, unilateralmente? ¿Cuáles van a ser las comisiones? ¿Cómo se va a organizar? ¿O hay algún tipo de instancia de por lo menos, de construcción de algún tipo de consenso con sectores más amplios? Yo la verdad, Fernando, no pertenecer a ninguna organización, o sea, orgánica, no soy orgánica en ninguna organización, hay cosas que trato de comprender y hay otras que me dificultan un poco más entenderla. Hoy justamente hablaba con Marina Díaz, que es del Pleno de Trabajadoras, y me decía, pero ¿quién es la comisión organizadora? ¿Es que no se puede hacer ningún aporte a la comisión? O sea, no podés estar en desacuerdo con lo que dice la comisión organizadora. Hay cosas que yo desconozco. Lo que Marina Díaz y del Pleno de Trabajadoras... Lo que ya es un dato, ¿no? Lo que es militante del Partido Obrero me decía, era, bueno, justamente eso que yo resaltaba antes, y que la comisión organizadora viene siendo monopolizada desde el 2006 por un mismo grupo. ¿no? En donde se decide estas cosas, por ejemplo, lo del taller este, donde se incorporan mujeres policías como algo terrible, preocupante, y también otras, por ejemplo, yo recuerdo, y en el año pasado se había elegido, por ejemplo, había en su mayoría muchas mujeres que querían llevar el debate este al centro de nuestro país, estamos hablando de Capital Federal. Y bueno, arbitrariamente se decide que se haga en Salta, cada vez es más lejos. Digamos, que se haga en Salta significa que la imposibilidad de participar de muchas mujeres de sectores populares que no tienen la posibilidad de pagar el viaje y venir hasta acá para plantear ciertas cosas. Hay ahí también un tema que me parece que es importante que se transparente, que se explique. Y otra cuestión que vamos a estar compartiendo en Recorte es eso que decía Vanina Biasi también, que es la cantidad de plata que se maneja por parte de la Comisión Organizadora del Encuentro Nacional de Mujeres, donde entonces eso también es una caja para entender por qué las disputas políticas partidarias. Dos actores que tienen, digamos, su representación en el Encuentro Nacional de Mujeres, quería preguntarte qué injerencia habían tenido las mujeres militantes de la Iglesia que tienen participando allí, y bueno, el variopinto escenario de el movimiento kirchnerista, digamos, que tiene también una línea clara en relación al Encuentro Nacional de Mujeres. ¿Qué nos puedes decir de estos? De las militantes kirchneristas? Tanto de la Iglesia como de los kirchneristas. La Iglesia, bueno, yo lo que, en primer lugar, decir que hay, por parte de la Iglesia, yo no veo tanta presencia. Me comentaron que estuvieron presentes en algunos talleres, que generalmente siempre están, digo, no presencia en el taller, pero sí hay mucha presencia en los medios de comunicación, en lo simbólico. ¿Entendés? Es como está la presencia de la Iglesia permanentemente, aunque no estén en los talleres. Y muy fuerte, arraigado en lo cultural, ¿no? De las mujeres, porque, por ejemplo, años anteriores vos podías charlar con mujeres de la ciudad que ibas y no había una preocupación o una mirada tan despectiva como la vemos ahora. Me parece que ahora es mucho más fuerte esto del aborto, ¿no? Y esto de que ustedes vienen a pelear solamente por el aborto. Y visto desde una manera despectiva, mala, bueno, ellos prejuiciosas. Por eso digo que desde ese lugar, desde lo cultural, está muy presente en la Iglesia, y sí sé que estuvieron, por ejemplo, en los talleres que se habla de estrategias para el aborto, hubo mujeres católicas como hay en todos los años. Pero no es la misma cantidad que hubo antes en la presencia de los talleres. Y después de sectores de organizaciones kirchneristas, yo que estuve caminando, o sea, después habría que hacer, viste, el cierre, ver las banderas y todo eso, pero digo, yo veo mucha presencia más de mujeres de Nuevo Encuentro, por ejemplo, del Movimiento Evita, hay de Miles, hay mucha más cantidad de organizaciones kirchneristas que en otros encuentros. Creo que tienen que ver con las instancias, con el aparato político que permite que se hagan estas cosas, y con lo dificultoso también que fue llegar a Salta. Cintia, ¿ya se definió dónde será el próximo encuentro? No, eso se define, eso lo define, así como te estoy contando, lo definiría la Comisión Organizadora, ¿no? Supuestamente se define por aplausómetro mañana, mirá, a las 10 de la mañana, cuando se hace el cierre. Entonces se ponen dos opciones, o tres, y la que aplauden más es la que sigue. Pero el año pasado fue así, no fue la que más recibió aplausos Salta y terminó siendo Salta, es decir, que termina siendo arbitrario a partir de los intereses que tiene la comisión organizadora, donde se va a llevar adelante. Esto hay que hacer una crítica, ¿no?, a quienes participamos acá, porque si participás estás legitimando que la comisión organizadora haga lo que quiera con los encuentros. Y sí. Cintia, se habló de la reforma del Código Civil. Es uno de los temas principales. ¿Qué se trabajó? Creo que no hay mucho para hablar, digamos que es algo concreto, no se discute que se avanzó sobre lo que es la judicialización de las personas que se quieren decir sobre sus propios cuerpos. Pero desde el lado de los sectores más kirchneristas plantean que uno de los argumentos es que en realidad solamente es un código civil, que lo que tiene que ver con el aborto está relacionado a un código penal y no a un código civil. Bueno, barbaridad de ese tipo, entre otras cosas, y tratando todo el tiempo de decir, te estoy hablando de organizaciones como No Encuentro, Miles, el movimiento vista. Bueno, hay que seguir dando la batalla, hay que seguir peleándola, esto se tiene que profundizar, hemos avanzado en algunos derechos, planteando que el tema del uso de misoprostol, por ejemplo, para abortos es una de las estrategias que impuso el kirchnerismo, dice la consejería y demás, cuando en realidad es un mecanismo que tienen organizaciones y distintos sectores, porque realmente desde el Estado te penalizan o no, si vos realizás ese tipo de práctica, no lo permiten. Digamos, se mezcla mucho esto, y muchas veces Bernardo y Fernando y Ceci también, no se discute el fondo. Yo lo que sentí mucho en esta cuestión es que yo no puedo estar discutiendo el Código Civil sí o el Código Civil no, si es algo concreto que avanza sobre determinados derechos. Me parece que, y se espera mucho de que el Estado decida sobre qué hacer o no, y no se termina resolviendo qué estrategia llevar adelante en caso de que una mujer, por ejemplo, se tenga que hacer un aborto. ¿Dónde vamos? ¿Cuál es el hospital que te pueda hacer el aborto sin, o sea, el médico? O la institución que no te va a criminalizar en caso de que tenga un aborto punible. Esas cosas que son concretas no se hablaron. O por lo menos en el lugar que yo lo vi no lo escuché, digamos. Cintia, es interesante escuchar tu análisis porque estás participando de este encuentro que uno observa que comparten una lucha en común, todas las que están participando, que es estas reivindicaciones históricas de las mujeres. Pero también todo lo que estabas relatando van primero con las diferencias políticas y las diferencias de clases, ¿no? Entonces, ese conglomerado de sujetos que intentan modificar la realidad se van a encontrar con estas contradicciones en la práctica. Sí, es una realidad, yo ya lo viví en años anteriores, digamos, pero este año lo veo mucho más, porque la distancia genera que, como te decía antes, personas de sectores populares, que es muy interesante su aporte en los talleres, en las comisiones, porque son los que viven la realidad desde un lugar de vulneración, mucho más que una clase media, digo, ¿no?, que tiene acceso a la información, acceso a otros elementos de salud y demás. Bueno, el aporte que ellos, que desde estos sectores se pueden dar es muy importante, y la lejanía, lo inaccesible, los costos económicos, bueno, todo eso generan que no haya esa misma cantidad de gente que tal vez hubo en otras oportunidades. Sabemos que también San Juan y Misiones eran lugares alejados, creo que tiene que ver también con la coyuntura económica que estamos viviendo, ¿no? Hoy, en estos días, yo pensaba, ¿por qué no se hizo en Buenos Aires también lo de este encuentro, cuando ya hace tantos años que no se hace en Buenos Aires? Y creo que había también una mirada táctica o estratégica, no sé cómo lo querés llamar, pero que se sabía que se iba a trabajar este año el Código Civil. Me parece que sí, la aprobación del Código Civil en el Congreso. Me parece que había una mirada de esto, y también las discusiones van atrás en relación a cómo avanza el poder para seguir sometiéndonos. Eso es algo claro. Discutir cosas que van muy alejadas de lo que hace el poder para hacer. En relación a esto, a las estrategias o tácticas que despliega el poder en un escenario más amplio del Encuentro Nacional de Mujeres, pero en el cual está inscrito el encuentro, hablamos con una compañera previamente que nos comentaba que hubo una estafa por parte de empresas de transportes y que hizo que 500 mujeres de Capital Federal y de La Plata no pudieran llegar al encuentro de mujeres, y comentaba, bueno, y han hecho van a hacer una movilización en relación a esto, y han hecho las denuncias en relación a esto, y nos comentaba también que había compañeras que les comentaban que había habido problemas en relación a el alojamiento allá en Salta, y mucho más exacerbado que en otros encuentros. ¿Qué pudiste ver vos, Cintia? Yo lo de las organizaciones, digamos, yo me voy enterando de algunas cosas por información, ¿viste? Estoy con poca cercanía a los medios, digamos, nacionales, pero leí algo de que hubo personas que no pudieron llegar por una estafa de una empresa, pero yo no pude hacer una nota acá con alguna compañera que esté interiorizada sobre el tema. En relación a lo segundo que me preguntabas, que era el acceso a las escuelas, hablaba con una compañera recién y me decía que, por ejemplo, ellos le habían confirmado la escuela y dos días antes le dicen que no estaba la escuela, o sea, que no podían ir a esa escuela, digamos. Entonces se ponía en riesgo de que ellos tenían alojamiento o no. Finalmente terminan siendo un lugar social, un centro social en donde son alojados, donde son alojados un tiempo, pero le dicen, bueno, no sabemos si se pueden quedar más días. Bueno, después tuvieron la escuela, ¿no? Una escuela asignada donde dormir, donde estar la cantidad de gente que iba de ese micro. El tema es que cuando van, tampoco se cortó el agua y la luz de la escuela, ¿entendés? Y nosotros no lo vemos eso como algo, digamos, no es casual. Si vemos que Salta nos recibe con carteles, que mujeres de Treviso van a venir a romper la ciudad, vemos la disposición que hay de los medios para decir que mujeres determinadas mujeres van a venir y van a hacer destrozos, bueno, todo lo que se plantea, creemos que también esto de las escuelas, que según lo que me decían también fue con varias organizaciones que le confirmaron la escuela y en último momento le dicen que no, está relacionado con la intención de tratar de articular el encuentro, que finalmente algunas no vengan o que las que vengan tengan problemas para alojarse, para la estadía. Cintia, desde ya muchas gracias por darnos el panorama de lo que se está viviendo en Salta. ¿Cuándo vuelve usted a Moreno? Yo estaré volviendo el martes a la mañana. Entonces le vamos a decir a la comunidad que el día martes viene una mujer extremista acá al distrito. Ajá. Un abrazo, compañera. Hasta luego. Bueno, ahí escuchábamos a Cintia Medina contándonos la situación que se vive en Salta, que va en sintonía a lo que ya veníamos hablando con la compañera que no viajó, pero sí había participado en otros encuentros, pero con datos más específicos, ¿no? Porque en los medios de comunicación alternativos y en las redes sociales, la información va de un lado al otro según los intereses del quien publica lo que postea. Y en este caso era específico, el taller, este taller de las fuerzas de seguridad, se estaba llevando adelante frente a otro taller que mostraba esa violación de los derechos por parte de las instituciones. Lo cual ya no es un hecho casual que esto suceda y que seriamente debe hacerse una autocrítica por parte de los que organizan este encuentro y de los que participan de este encuentro. Porque ya en San Juan había hecho ruido algunas cosas. En Salta está haciendo mucha ebullición, digamos, lo que está sucediendo. Y lleva a que en algún momento te vas a tener que detener a ver lo que está pasando, hacer una autocrítica para seguir construyendo este espacio o no. Es sintomático también lo que comentaba Cintia en relación al comité organizador y que, bueno, muchas de las decisiones que se toman ella desconoce cuál es el mecanismo en la toma de estas decisiones y, bueno, que estuvo charlando en relación a esto con Vanina Biasi, que poco pudieron sacar en limpio a Nina Biasi, que además es militante del Partido Obrero, desconoce, ¿no? cómo es que se toman estas decisiones y que, bueno, que de todos modos hay que apoyar y que apoyan la realización del Encuentro Nacional de Mujeres. Sin embargo, el comité, la comisión organizadora, digamos, da cuenta, digamos, de determinados mecanismos que por lo menos a lo sumo son poco claros, ¿no es cierto? Y algo que tiene que ver con la comisión y las comisiones que se deciden hacer y que tiene como principal responsable a la comisión organizadora, da cuenta de que si el Partido Comunista Revolucionario, cuyas militantes conforman en de manera mayoritaria esta comisión organizadora, apoya la sindicalización de las fuerzas policiales, obviamente que también van a apoyar la participación de mujeres que participan del aparato represivo del Estado en el Encuentro Nacional de Mujeres. Es que ahí ingresa lo que hemos escuchado en muchas ocasiones con las familiares de Correpi, ¿no? Esta idea de la cuestión de clase y comprender las políticas represivas. Es decir, acá evidentemente, al generarse una lucha en común, que es contra el patriarcado, se pierde algunas visiones clasistas, ¿no? Que llevan a estas, ya no ambigüedades, porque antes podíamos hablar de ambigüedades o de diferencias. Hay una clara disputa de este espacio. No solo eso, sino que hay una disputa digamos, puesta en marcha y desplegada de manera poco respetuosa, ¿no? Porque se termina llevando adelante una comisión que tiene historia dentro del Encuentro Nacional de Mujeres, que es Mujeres y Cárceles, justo enfrente de una comisión nueva que pareciera, y efectivamente, aparentemente así lo es, para provocar y tratar de generar problemas en una comisión que está funcionando y que aparentemente no sería del agrado de la comisión organizadora, que prefiere llevar adelante una comisión de mujeres y seguridad. Todo esto, bueno, son hipótesis que estamos manejando con el afán, por supuesto, de no caer en ingenuidades y tratar de ir comprendiendo cómo se van dando las alternativas. Vamos a tener más información y un análisis más justo, más ajustado, cuando Cintia vuelva y nos comente, y bueno, y podamos hacer más entrevistas a otras protagonistas del Encuentro Nacional de Mujeres en Salta. Vamos a un separador y vamos a escuchar, para ser respetuosos también con nuestra compañera y porque es interesante, la propuesta del Teatro del Oprimido. Así que nos acomodamos y seguimos en la 90.1 unos minutos más para darle cuerpo a esta cobertura que se hizo en Catonas. Nunca es tarde, extendido. Exactamente. Extendido por... Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Bien? En medio del caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde. Vamos a escuchar la palabra de Leticia, con una pregunta de nuestra compañera, Steffi, donde hace la pregunta que yo esperaba. En algún momento, cuando estaba editando la nota, dije, ¿y qué es el Teatro del Oprimido? Y esa pregunta apareció. Nuestra compañera Steffi, con pregunta incorporada, le dice a Leticia el interrogante que te puede surgir a vos también, si estás escuchando esta entrevista, de lo que pasó en el día de ayer. ¿Qué es el Teatro del Oprimido? Y Leticia respondió. Y para quien no sabe, ¿qué es el Teatro del Oprimido? El Teatro del Oprimido nace en Brasil en los años 70 y es a partir de la pedagogía del oprimido de Freire, como que se veía que la necesidad de poder enfrentar las cuestiones y las opresiones que vivía la gente tal vez no tenía que pasar por lo intelectual, porque había cosas que desde la palabra se podían manejar en cierta manera, pero que había falta de llevarla a la acción para que el teatro fuera en realidad un momento de ensayo de la realidad. O sea, que se prueben en el teatro las opciones que después se podían poner en escena en la realidad y ver qué pasaba. Y siempre se habla de situaciones conflictivas y de opresión. La opresión es como un concepto amplio, ¿no? De que siempre hay mínimo dos personajes, hay un opresor y un oprimido. El oprimido siempre alberga en sí algo del opresor, así que acepta algo de sus reglas y de sus formas de pensar, pero al mismo tiempo hay algo que le hace ruido, que siente que no está del todo bien, que siente que habría necesidad de cambiarlo, pero que no sabe bien cómo cambiarlo. Entonces, no es víctima, porque la víctima no puede hacer nada. O sea, si viene alguien y me acuchilla, y bueno, no puede hacer nada, soy víctima de esa situación. En vez de la opresión, es como toda una dinámica más compleja donde los dos actores tienen como el uno del otro. Esto es como que siempre juega a desfavor del oprimido, ¿no? Porque como lo alberga en sí, entonces como que un poco lo quiere a eso, y en particular en el caso de las mujeres, es como, ah, bueno, entonces le gusta volver con su marido, y socialmente eso es visto como que en realidad ella no quiere cambiar, no quiere romper esta forma de opresión. Nosotras pensamos que sí hay una voluntad, pero que tal vez no se encuentra el camino, porque vemos que hubo un tentativo que falló, hubo otro que falló, hubo una crisis que no se pudo resolver, pero que entonces hay un deseo del oprimido que ve que algo no está funcionando y que hay que ensayar y ver cuáles son las otras opciones para que se pueda romper esta situación. Y la situación, así como la entiende Boal y como la entiende Freire, no es romperla de forma que el oprimido se vuelva opresor y el opresor oprimido sea un acto de violencia a su vez, sino que para que el oprimido se libere, libera a su vez al opresor, porque se rompe esta cadena, ¿no?, de sumisión, de falta de libertad, y los dos se encuentran libres. Así que en realidad el oprimido libera a todos, y al mismo tiempo ninguno se libera solo, todos nos liberamos juntos. Bueno, ahí explicaba Leticia que esta experiencia viene de Brasil. Y cuando uno escucha la palabra oprimido, hace el paralelismo con Freire. Leticia y Martina le dieron cuerpo a una obra de teatro que tiene como nombre La Mujer Sola. Trata las problemáticas de una mujer, del género, del día a día, que está explotada. Y es interesante lo que va a señalar la compañera respecto a cómo desde el arte crítico y participativo se puede generar conciencia. Y aparte, esta obra trata del tema de género, se llama La Mujer Sola, y es un texto readaptado de una obra de Franca Rame y Dario Fo, que son dos super actores y maestros de teatro italianos. Franca Rame se murió hace 2 años, entonces esto también quiso ser un poco un homenaje a ella. Y a partir de una vez que lo vio Martina en internet, un fragmento, dijo, estaría bueno esto proponerlo para hablar del tema de género, pero desde algo concreto sobre el que hablar. Y proponer la obra quiere decir poder hablar de lo que nos pasa, pero sin hablar de nosotros mismos, porque se habla de María, de la protagonista, y todo le pasa a ella, entonces no me tengo que exponer de lo que me pasa a mí, sino que es a ella que le pasa. Entonces puedo destapar cosas que si no diría. Y a partir de eso fue muy impactante ver la necesidad que se tiene de hablar estos temas y lo presente que están, porque todas las veces nos damos cuenta que a alguien en particular le pasa o le pasó, le está pasando, le pasó a su hermana, a su hija, a su cuñado, a alguien cercano. Entonces cada vez más reafirma la voluntad de seguir haciéndolo. Y cada vez salen nuevos elementos. Y vamos a escuchar a Leticia y Martina que hablan que La Mujer Sola, esta obra que describía Leticia, ya lleva 10 presentaciones, ¿no? Un año. Más allá de los errores que pude haber marcado, apurada cuando uno va editando, pero la comedia de la Steffi nos iba marcando cronológicamente cuántas presentaciones tiene esta obra y cuánto tiempo de creación. Un año y 10 presentaciones, donde se llevó adelante en lugares insólitos. Así lo va a explicar Leticia y Martina cuando hablaron con nuestra compañera en el día de ayer. Y hace un año exacto, en octubre del 2013, cuando la estrenamos. Y hoy fue la obra número 10, la presentación número 10 con esta obra. Y en realidad con acto como grupo llevamos como un año y medio, dos. Como juntándonos y experimentando y investigando la herramienta de teatro del oprimido. Pero esa obra sí lleva un año como... Y en muchos espacios diversos, esa era como la intención. Nos tiramos a la pileta en el sentido que si nos llaman o nos proponen, vamos. Y así, por ejemplo, fue un contacto en la cárcel de un proyecto donde llevan obras de teatro, pero que por lo general es teatro convencional. Y ni se imaginaban que íbamos a llevar algo así con un debate posterior. Y fue y fue recibido muy bien, y es una obra que habla de encierro, de una situación de una mujer encerrada por su marido, y se la propusimos a mujeres que estaban encerradas, pero de otra forma, por una institución, pero que se reconocían y reflexionaban sobre estos temas, los podían ver a la distancia, tal vez también en ese momento por estar lejos de los hombres con los que antes vivían o tenían familias, lo que sé yo. Así que fue muy enriquecedor, cada experiencia fue muy enriquecedora. Hasta ahora como que fueron espacios, algunos ya programados y otros como era llegar, por ejemplo, en hospitales en donde, en la sala de espera, nosotros llegábamos y empezaba la actuación, en donde el público era gente que iba al hospital para hacer su visita o su cosa relacionada al hospital y no se esperaba de encontrar una obra. Pero sí que la reacción es siempre entre sorpresa, curiosidad y después empatía, ¿no? Y entonces como que sí, se acerca a las personas y se quedan hasta el final de la obra y quieren saber y a veces intervienen. Bueno, es interesante lo que señalaba la compañera y también lo que me preguntaba Bernardo, que no entendía las características de este teatro del oprimido. Bueno, buscando un poco de información, en base a lo que vienen diciendo las compañeras en la entrevista, algunas de las características son que todos somos actores, porque podemos actuar y observarnos actuar, convirtiéndonos en espectaactores. Abrir el debate y la búsqueda de alternativas para superar conflictos, que ahí lo explicaban las compañeras, que es uno de los objetivos, y facilitar la expresión y creatividad dentro de un espacio lúdico y seguro. Esas son las características del teatro del oprimido que surge en Brasil y que se va multiplicando en diferentes lugares, en este caso aquí en Moreno. Claro, hemos visto en muchas ocasiones que hay propuestas culturales y es difícil el acercamiento del público. Más cuando se habla de teatro, ¿no? Es como que las palabras te van reubicando. ¿Dónde es que se realizó esta obra? En el Centro Cultural Catonas. Que tiene una historia de presentar este tipo de iniciativas teatrales innovadoras, ¿no? En Moreno. Exactamente. Pero es interesante lo que le va a preguntar nuestra compañera, porque no es lo mismo ir a ver una banda de rock, a ver un músico, que una obra de teatro o una charla de un poeta. Yo recuerdo haber ido, por ejemplo, a una obra de teatro que se desarrollaba como en un bar, ¿no? Y el escenario del centro cultural era las mesas que había ofrecido el propio centro cultural a los espectadores y bueno, estaba incluida una cena, sirvieron fideos, unos ricos tallarines y bueno, y la obra de teatro era en medio de las mesas. Sí, hay muchos elementos teatrales que son muy interesantes en la interacción. Por ejemplo, el teatro experimental, que tiene su derivación en la Fura del Baus, este grupo español, y que luego se traduce aquí en la Organización Negra, que luego va a derivar a la de la Guarda o Fuerza Bruta. Tiene también toda esta connotación de que el espectador sea parte del espectáculo. Quizás la característica del teatro del oprimido es que está la reflexión sobre un hecho concreto de la realidad, ¿no? O sea, no es una metáfora en sí, sino es un hecho concreto de la realidad para encontrar una respuesta, y esas personas que tienen esas problemáticas sociales, laborales y personales de vulnerabilidad de derechos puedan encontrar una simetría y una posibilidad de modificar esa opresión. Y que el objetivo no sería un entretenimiento un aporte intelectual o artístico que obviamente aporta a la espiritualidad y a la emocionalidad de las personas, sino que además el teatro del oprimido se orienta a que sea una actividad, se genere una actividad dedicada a la mejora efectiva de la vida de los grupos sociales a los cuales está dirigido, que son los menos favorecidos. Oprimidos. Escuchamos por qué se hace difícil que la gente vaya a ver teatro, no solamente teatro del oprimido, sino teatro en sí, y esto responden las compañeras. Hasta ahora como es difícil, sí, convocar, es difícil convocar a decir, venía a ver tal obra de teatro. y muchas veces lo que hicimos fue ir nosotras, ¿no?, a los espacios y proponerla en lugares donde sabíamos que la gente se iba a juntar por otras cuestiones y ver qué pasa, ¿no? Llevando una pregunta y una reflexión en espacios en donde la gente no está acostumbrada o no espera esa propuesta. Entonces, y sí, es cierto que como un recital convoca mucho más. Y ahí como hay que buscar alternativas y sobre todo hay como que trabajar sobre el hecho que siempre hay alguien, ¿no? Aunque sean pocas las personas que participan, alguien está. Y esta persona, bueno, se tiene que ser responsable de multiplicar y de buscar alternativas y de ver cómo hacer que obras de este tipo tengan más espacio y más público. O sea, pocos, pero bueno, ¿no? Bueno, ahí escuchabas la cobertura de nuestra compañera Stephanie Catonas del Teatro del Oprimido, esta jornada que se realizó después de reflexión y de aportes entre el público y los actores. Interesante propuesta que nos trajo Steffi para que escuchemos. Una intensa labor periodística por parte de Steffi, reflejada también en esta nota de el Teatro del Oprimido, por lo menos para mí algo novedoso, si bien alguna que otra cosa he leído, nunca había escuchado nada, las cuestiones que tienen que ver justamente con esta modalidad de teatro tan interesante. Sí, interesante las cosas que nos vienen trayendo nuestras compañeras y que nos va a seguir sorprendiendo seguramente en los próximos programas de Nunca es Tarde. Ya estamos finalizando el programa del día de hoy. Llegaron mensajes al 1533-680099 y usted me mira así. No, porque siguiendo con el teatro... Sí, sí, tenemos sexto encuentro de teatro callejero. No me diga. ¿En dónde? ¿Cuándo? Lo tenemos del 17 al 27 de octubre. Tengo menos onda para vender esto. Sí, dígame. No, ¿quién organiza? Porque encuentro de teatro callejero. Sexto, me dijo, ¿no? El sexto. ¿Y dónde es? Esto es en muchos lugares, está repartido por todos lados. En la Plaza Mariano Moreno va a ser uno de los lugares porque comienza en ese lugar. Ajá. Justamente el 17 de octubre. Mire usted. Sí, también va a haber en plazas, en calles y en parques de Moreno. No tenemos el itinerario acá, ahora, Si yo quiero la programación completa, póngale, todo. No solo donde empiezo, sino todo. Podés buscar información en el Facebook Octubre Callejero, por un lado... Googleá ahí, Bernardo, a vos te gustan las redes sociales. Me encanta. O Tercer Cordón Teatro. Ajá, ¿y va a estar solo Tercer Cordón Teatro? Muchos grupos. La experiencia nos marca que vienen hasta de otros países. Mire usted, a participar. Sí. Qué cosas interesantes. Muy interesante. Esta vez sin el acompañamiento de la Municipalidad de Moreno. Ya van varios años que no tienen el acompañamiento de la Municipalidad. Años atrás sí. Uh-huh. Esta vez lo organiza Tercer Cordón Teatro y equipo de colaboradores. Muy bien. ¿Va a ir? ¿Le gusta? Sí, sí, sí. He ido en muchas oportunidades. ¿Le gusta? Y hubo cosas que la verdad me... Hay cosas que me emocionaron en algún... Sí, porque... ¿Se emocionó? Sí, pero y si yo voy al teatro en busca de eso, no voy... En algunos casos ha sido muy movilizante, digo. Mira, ha habido cosas que... Muy interesantes. Y va a haber compañías, me decía usted, de otros países... De otros países. Por ejemplo, nos van a visitar compañías de Chile, Perú, Colombia, México y Argentina, el Mundial de Teatro. Mire usted. Bueno, estaremos ahí. Espectáculo para toda la familia. Para toda la familia. Libre y gratuito. Libre y gratuito a partir del 17 de octubre al 27 de octubre. Sexto encuentro de teatro callejero. Ya estamos para el spot. Bueno, nos estamos yendo. Decían que llegaron mensajes al 1533-680099. ¿Tenemos mensajes? Así es. ¿Podemos leerlos? Nos ordenamos porque tenemos los papeles ahí entreverados. Ahí subimos un poquito. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al... Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Ahora sí, llegaron mensajes. Llegaron mensajes. Primer mensaje dice lo siguiente. Esto tiene que ver con el Encuentro Nacional de Mujeres. El Encuentro Nacional de Mujeres. Dice, lo paradójico es que para las que organizan y hegemonizan el encuentro, siempre es un éxito. Y esta misma radio, en Estalla Silencio, niegan el conflicto y la organización autónoma. Lo firma Gloria de Catonas. Está bien. Luego, en relación al encuentro también, dice, es sistemático que en los encuentros no se permita ni se quiera hablar de los conflictos y se niega la palabra, incluso a militantes reconocidos como, por ejemplo, Moira Millán, por los presos políticos mapuches el año pasado y los de Las Heras. Basta de aparatearnos, desgasta para la lucha real. Sí, es largo el mensaje. Para la lucha real hay que reflexionar. Esto lo manda Gabriela. Bueno, ahí escuchábamos. Y hay uno más. Ah. Hay uno más que dice... la dirección de la Media 2 decía que llamando... Esto tiene que ver con lo que estamos hablando antes del homenaje al Che Guevara... y de la Escuela Media número 2, está bien, Marina Vitte. Conectando lo que estuvimos hablando en el día de hoy. Y dice, la dirección de la Media número 2 decía que, llamándose Che, no iban a conseguir trabajo. Mira. Excusa era que Vitte era mujer, pero era para que empleador no lo reconociera como símbolo de lucha. Está bien, para que no lo asocie con el símbolo de Néstor Che Guevara y todo lo que pueda suceder por parte del contratante, que es el Estado. Claro, es una manera, una excusa, digamos, según dice aquí el oyente o la oyente, porque no sé quién es que mandó el mensaje, que dice que era una excusa, ¿no? Para no poner el nombre de Che Guevara. Bueno, muchas gracias por este mensaje y por el mensaje de Gabriela y de Gloria. Bueno, nosotros ya nos estamos despidiendo, Bernardo, del programa del día de hoy. Ya mencionábamos un poco el contenido. El próximo domingo nuevamente en esta radio. El lunes... ¿Está Recorte el lunes? Sí, por supuesto. El lunes Recorte informativo. Feriado, pero Bustamante estará acá sentado en los micrófonos de 90.1. El día martes ya llegando nuestra compañera Cintia Medina, pero seguramente... se estará reincorporando los micrófonos el día miércoles, porque por el horario no coincidía con Recorte. Así es. Bueno, nos vamos. Mi nombre es Fernando Ochoa, junto a Steffi en la operación técnica y producción periodística, y Bernardo Tosi hicimos... Nunca es tarde extendido. Exactamente. Bueno, hasta el próximo domingo. Muchas gracias por sintonizar la radio. Sigan sintonizando porque hay otros programas en el día de hoy. Peor para el sol, a las 6. Primero... Al Dorso, un programa de economía, la deuda que habla sobre la deuda muy interesante. Externa, pero de economía en general y de política, que se emite todos los sábados por FM La Tribu y nosotros lo retransmitimos hoy a las 4 de la tarde, de 4 a 6. Y luego Peor para el Sol, un programa de interés general, sí. Y que va de 6 a 8 de la noche. Y después viene Por Siempre. Por Siempre la Victoria. Claro. Que recuerdo que no recordaba en su momento el nombre del programa. No, ya íbamos a decir Hasta la Victoria Siempre y estábamos en un problema. Por Siempre la Victoria. Por Siempre la Victoria. Por Siempre la Victoria. No sé si es un problema, me imagino que tiene... Para el programa que se llama Por Siempre la Victoria, ¿no? Está bien. Es cierto, desconoceríamos en ese, claro. De ese modo. No por nosotros mismos. Pero es un programa que bueno, que habla de las cuestiones que tienen que ver con el fútbol, con la actividad del club La Victoria. El barrio, lo he escuchado. El barrio. Es muy ameno y bueno,